Ya ya no es tan fácil. Ya no vamos a llegar a los 50. No, esperemos que sí. Sí, sí. Llegaremos pues, al programa 50 y a lo mejor tendremos que replantear. Hay que hacer renovar o morir. Un examen de conciencia. renovar, y pues bueno, ya veremos qué sucede, pero por lo pronto aquí estamos. Pero ahí vamos, ¿no? Sí. Hoy nuestros compañeros Juan Pablo y Carlos andan en la Ciudad de México, le comento. Sí. Parece que atendiendo por allá un trabajo. Uh-huh. Y bueno, pues ya vi yo la semana, mejor dicho, el programa pasado, también me tocó. Ajá. Es que los compromisos de trabajo a fin de año se... Sí, sí, se juntan porque junta todo. Todos queremos terminar el año a tambor batiente y luego empieza el tema de la lana. Aguinaldo. O no nos dan aguinaldo. Gracias, maestro. Nomás se le olvidó el café. Órale. Ahí viene. Bueno, pues tenemos un aviso de ocasión clasificado, pagado por mí, porque ya me agarraron de su güey. Yo siempre tengo que pagar los avisos. Los comerciales. Y esto se refiere a que queremos, después de un previo consenso, queremos felicitar a Marcela, porque Marcela es la única persona que no ha fallado ningún programa. ¿Qué le parece, maestro? ¡Bravo! ¡Órale! Yo pensé que por su jubilación. Eso también. Que yo ya pertenezco al gremio. Es el segundo aviso de ocasión clasificado. Servidores públicos jubilados de estado. Sí, eso también es motivo de una felicitación, ¿verdad, maestro? Sí, ya, por fin, misión cumplida. Misión cumplida. ¿Y ya sí. le va a llegar a su cheque cada mes? Cada mes, ahora sí me voy a tener que organizar porque está uno acostumbrado a recibir cada quincena. A ver en qué se lo gasta. A ver en qué me lo gasto. No hay libros de Alfaguara. Ni de Alianza ni de Planeta. Entonces, no sé, yo creo que aquí no voy a venir a comprar. ¡Ay, no es cierto! Claro que sí. Bueno, pues qué bueno que dio ese paso, ¿no? Es muy importante porque eso le va a permitir planear nuevas cosas. Sí, hay proyectillos de vida interesantes. Y tiene más tiempo para dedicarlo a sus actividades. Uh-huh. Le deseo de todo corazón que se aburra mucho porque no va a saber qué hacer con tanto tiempo. No, viera ahorita qué a gusto me la estoy pasando ahorita, ¿verdad? Porque pues sí, pero al ratito... No tengo ni un mes. Al ratito se convierte en un infierno. Dije, me voy a tomar un mes de vacaciones y ya regresando de este mes que decidí tomar, pues ya veré qué sigue. Porque luego ya después vienen las fiestas decembrinas y otros salen de vacaciones y... Yo creo que si no, lo voy a ir a aplazar hasta enero, iniciando año. Luego hay tiempo, hombre. Sí, sí, pero ahorita mire. Lo importante es que ya se cumplió, se formalizó. Sí, porque siempre... Ya está formal, ya está formalizado. Estuvimos pasando por una serie de dificultades con pensiones del Estado y los sindicatos a nivel estatal. Que no se ponían de acuerdo en las aportaciones y en los años laborados. Entonces yo ya había cumplido años laborados desde el 2021, me parece, sí, 2020-2021, por ahí había cumplido yo, por cuestiones personales y familiares decidí quedarme un tiempo más en el hospital. Órale. Pero este año. O sea que fue y les cantó la canción esa de Con los años que me quedan. Algo así. Entonces, cuando yo ya decidí jubilarme, pues ándale, ¿sabes qué? Hay esta bronca con el hospital y el servicio de pensiones del Estado, porque Alfaro pues quiere promover una ley. Y entonces dije, no puede ser, porque precisamente en estos momentos que yo decidí. Pero todavía no la promueven, pues. No ya, de hecho, ya se echó para atrás. Ya ahora he estado viendo las noticias. Es que está claro que se van a amparar. Claro, o sea, y no tenía por qué ser. Es que eso es un absurdo. Sabemos que él gobierna con ocurrencias y que lo que decidió en la noche, pues mañana se levanta con esa idea y, y quiere que se apruebe. O simplemente la agarra contra de que nada tiene que ver, ¿verdad? Claro, claro. O sea, sus declaraciones a veces son tan fuera de lugar, ¿no? Sí, que va y choca cuando, y rebota con ondas que ni cuando él recibe alguna crítica por parte del gobierno federal, pues se molesta y saca sus gráficas y dice que los estados más violentos son los gobernados por Morena. Entonces, pues que se ponga a chambear y deje de estarse comparando y que le toque hacer lo que le corresponde, pero sí, bueno. Es que ahora son gobernadores de Facebook, ¿verdad? Así es. Y de Twitter. Así es, sabemos que la situación aquí en Guadalajara no ha sido fácil. Y no ha mejorado en nada. Y no ha mejorado, entonces le llaman la atención porque la situación en Jalisco está crítica y él se enoja y sí, saca claro. su ¿cómo se llama? Su video diciendo que él Que aquí está todo bien, en orden, y que se fijen que en los estados gobernados por Morena son los más violentos. Entonces, pues creo que no le queda. No le queda. Fíjese que hoy que venía por aquel rumbo del periférico, me metí por un pueblito que no sé ni cómo se llama, porque es un caos la vialidad aquí. No cabemos, gracias a las ideas de estos gobiernos. Sí. El caso es que me llamó la atención que estaba un retén militar. Ajá. No estaban deteniendo a nadie, pues, pero tenían sus conos y ahí estaban los militares. ¿Qué quiere decir? Que en un futuro muy próximo ya va a haber la presencia de la Guardia Nacional, de los militares. Porque la verdad es que el tema de seguridad es muy complicado en México, demasiado complicado. Sí, es muy complicado, y luego sabemos que, bueno, muchos atracos que se cometen en Jalisco, en el país, son orquestados por la misma policía. Pues tanto así no diría yo, pero, pues de que saben, saben, de que están mezclados, están mezclados, nos damos cuenta, la sociedad. No quiero decir que todos sean iguales, pero sí hay sus arroces negros. Sí, claro, porque cómo nos explicamos que por los caminos, carreteras, poblaciones, haya huachicol en todas partes y nadie ve, claro. Los policías no ven. Claro, claro. Sí. Hay delitos que no se siguen porque ellos mismos le dan carpetazo al asunto, porque ellos saben. Sí. Aquí no pasó nada. Aquí no pasó nada y vámonos, ¿verdad? Uh-huh, entonces, claro. Todo ese tema de inseguridad, bueno sabemos que es en todo el país. Y de hecho yo creo que es mundial. Sí, así debe ser. ¿No? Somos muchos, hay pocas oportunidades, hay pocas viviendas, hay poco alimento, hay pocos servicios, cada vez la población crece más, entonces se complica más. Y si les ayudamos yéndonos al bando contrario, pues está peor, ¿verdad? Exactamente. Órale, pues sin querer queriendo entramos a lo cotidiano y ya Marcela nos llevó por lo cotidiano. Algo más por ahí, Marce, ¿qué ha ocurrido estos últimos días? Pero algo que sea agradable. Yo le voy a decir una. A ver, dígame. Pues resulta que va a haber un concierto en el Zócalo. Joan Manuel Serrat. De mi favorito. Sí. Y dice, qué pena no poder asistir. De hecho, hoy estaba viendo la mañanera y nuestro presidente terminó la mañanera con una rola de Joan Manuel Serrat. ¿En serio? Creo que incluso estuvo... Joan Manuel estuvo... En Palacio, en ¿no? Palacio, sí, con el presidente, sí, sí. Así es. Sí, es correcto, sí, vi la foto. Sí, sí, así es. Pero lo notable del asunto, lejos de lo político, porque todo lo quieren mezclar. Ajá. Joan Manuel Serrat parece que ya está en sus últimos momentos artísticos. Sí, de hecho se está retirando ya. Ya se está retirando, entonces, nada más de ese enfoque... Sería muy interesante si viviéramos en la Ciudad de México, yo asistiría, aunque fuera allí de gallola o como fuera, ¿no? Simplemente escucharlo en vivo. Sí. Sí, ya, bueno, ponen pantallas gigantes porque pues a veces claro. Por la distancia no se alcanza a ver. Sí, es muy grande. Pero el hecho de estar ahí donde está él y escucharlo en vivo, creo que ya con eso. Porque como haya sido, Joan Manuel Serrat, aparte que en mi opinión personal es un gran escritor de canciones, un gran poeta. Muchas de sus canciones son poesías. Sí. La verdad, creo que como escritor y como cantautor, difícilmente vamos a ver otro de esa talla. No digo que los posteriores o anteriores sean malos, no. Él tenía una facilidad para acomodar las palabras y las historias que hacía, ¿no? Nos sacaba historias increíbles. Y esto viene desde los años 70. Sí, de hecho, por sus ideas políticas, Serrat estuvo exiliado también. Sí, claro, también. Le tocó estar fuera de... De España. De España. Entonces, sabemos que los españoles, pues, obviamente manejan el idioma español con una ligereza terrible, ¿verdad? Uh-huh. Pero este señor acomoda muy bien las frases y es uno de mis favoritos. Uh-huh. Y también nunca tuve oportunidad por X, Z y lo que fuera, nunca asistí a un concierto de Serrat. Uh-huh. ¿Verdad? Y tantas rolitas que toco de Serrat, ¿verdad? Pero bueno, sí, toca no me tocó. Muchas, pero bueno, ya no le tocó. Le hubiera tocado un viaje a México en estas fechas. Sí, hombre. La que la próxima vez se los reprogramen. Pues es que Obrador no me dijo, hombre, qué chingados le costaba haberme mandado un WhatsApp, ¿verdad? Oye, pues va a haber concierto para que te vengas. Pero bueno, igual lo transmitirán. Igual lo veré. Sí, me imagino que sí. ¿Verdad? Sí, así es. Órale. Bueno, vamos a entrar de lleno aquí en nuestro programa. Hoy la condenada a muerte voluntariamente, que quede asentado en el acta, ¿eh? Sí, voluntariamente, porque voluntariamente. Pues nada más estamos nosotros. No, pero fue decisión suya, no diga sí, que no. Sí, fue decisión mía. Usted dijo, yo me aviento al ruedo. Me aviento al ruedo con pues, un órale. Tema muy interesante. Va, ¿y qué tema es? A ver, platíquenos. Vamos a hablar sobre algunas calles de Guadalajara. Órale, fíjese que ahí, pues sí tengo que dar una disculpa porque no me alcanzó el tiempo, no imprimí. Pero bueno, aunque sea pedradas, por aquí las seguimos. A ver, sí, lo de las calles es interesantísimo. Es interesante, nuestra ciudad porque Guadalajara. Bueno, cabe mencionar que es el segundo programa que hacemos sobre calles. Sí, claro. Ya habíamos hablado anteriormente sobre las calles del barrio del Retiro, del barrio de la Capilla de Jesús. Sí. Y no me acuerdo qué otras calles, pero creo que del Santuario. Del Santuario. También vamos a tocar un poco el santuario, pero aquella vez sí nos enfocamos más en las calles que pasan cerca de la Capilla de Jesús y del barrio del Retiro. Entonces, okay. Hoy vamos a hablar de otras calles porque siempre caminamos por las calles del centro histórico, observamos o llegamos a comprar algo, pero nunca nos ponemos a ver o nos detenemos. Pues es que andamos de carrera. Andamos de carrera, exactamente. Y porque como estamos aquí, pues sí. No nos llama la atención. No nos llama la atención. Entonces, pero todas las calles tienen su historia y tienen un porqué. Sí, claro. Sí. Entonces, pues yo quise empezar por una calle que todas las calles son interesantes porque todas nos llevan a algún lugar, pero a mi gusto es una de las calles que hará cuestión de 10 años le hicieron andador. Antes era abierta. La chingaron, pero bueno. Sí y no, porque cuando ya le hicieron andador a mí sí me favoreció, pero sí a muchas personas que o tomaban el camión, desviaron los camiones o porque circulaban, entonces, pero bueno, es la calle de Pedro Loza. Ah, caray, esa calle, la antigua de los obispos, ¿no? Se llamaba más bien la calle del Santuario. Sí, pero la gente lo conocía por los obispos, ya sabemos, la casa del obispo, pero esa calle es muy bonita, ¿eh? Es una calle muy bonita y muy tiene bonita, mucha historia. Mucha historia. Para empezar, primero vamos a ver quién era Pedro Loza. Órale. Era Pedro Loza y Pardavé, porque bueno, pues sabemos que era Pedro Loza, pero no sabemos si era un obispo, o era un héroe de la independencia, o era un abogado. Era un obispo. Entonces, todo el mundo lo sabe porque afuera del Templo de la Merced hay una imagen de él en la pared, por la calle de Pedro Loza. Y el común de la gente no lo sabe. No lo sabe, pero ellos bueno, creen que era algún héroe de la independencia o algo así. Sí, a muchas personas no lo han de saber. Era un obispo. Era un obispo. Órale. Bueno, entonces Pedro Loza y Pardavé fue el octavo obispo de Sonora y Sinaloa. Órale. Fue mártir de la causa cristiana. Fue hijo de don Juan Evangelista Loza y de Concepción Pardavé. Nació en 1815. Llega al seminario conciliar a los 13 años y se gradúa en filosofía y humanidades. Ah, de hecho, creo, no sé si lo mencioné, él nació en la Ciudad de México. Orale, en 1833 estudia en la Universidad de Derecho Canónico y de la mano de su benefactor o la persona que lo ayudó, que fue don Lázaro de la Garza, quien le conoció las virtudes y talentos de su, gracias a él se llega a consagrar como sacerdote en 1937. Poco tiempo después se traslada a Guadalajara y un mes después se traslada a Culiacán. A Guadalajara nada más estuvo de paso para tomar camino y dirigirse a Culiacán, que era la diócesis de la, que era la sede de la diócesis de Sonora. Y ahí le dieron agua de Kool-Aid. Así es. En Culiacán, no sé, en Culiacán, ¿quién sabe? En Culiacán. En Culiacán tuvo los cargos de vicerrector y profesor de latín hasta 1844. En 1852 fue nombrado obispo de Sonora, pero él decide escapar. O sea, para él fue un compromiso tan grande que él dijo, no voy a poder con este cargo. Entonces, se escapa, avienta la chamba y se va a Puebla. Entonces, llega a oídos de su benefactor, don Lázaro de la Garza, y le dice, no, te vas a regresar porque gracias a mí estás allá y bla, bla, bla. Entonces, lo regresa otra vez y ocupa otra vez la mitra de Sonora. Se va a finales de 1852. En esa época también en Sonora hay un conflicto armado y lo destierra el general Diodoro Corella. Ese señor fue que combatió a las fuerzas conservadoras de Sonora y Sinaloa. Entonces, pues, corre a todos los sacerdotes de entre Sonora y Sinaloa y lo destierra y lo manda a Baja California, bueno, digo, a California, pues a la, en ese entonces era la Alta California. A la Alta, ¿verdad? Ajá. Okay. Durante, y él vivió allá en esa, vivió precisamente en la ciudad de San Francisco, California, y no vino a México durante la Guerra de Reforma. Okay. Durante los años que duró la guerra, que no vino él a México. El tiempo que usted menciona de cuando estuvo en Sonora, precisamente es cuando, en el 54... es la revolución de Ayutla en contra de Santana. Entonces, sí, ese problema entre liberales y conservadores ya existía. Sí. Sí, y allá en el norte, pues era aún más recalcitrante, pues por claro, eso tuvo que irse a San Francisco. A San Francisco, ajá. Okay. Entonces, en 1968, Pedro López es trasladado a la arquidiócesis de Guadalajara, donde llegó procedente de San Francisco, California, tomando posesión como el segundo arzobispo de Guadalajara en 1869. Cabe resaltar que el nombramiento de arzobispo se da a mediados de los años de la década de 1850. Antes eran obispos. Uh-huh. A partir de 1850 pasan a ser arzobispos y Pedro Loza fue el segundo arzobispo de Guadalajara. Se cuenta que el señor Loza le costó mucho trabajo adaptarse a la vida de los tapatíos. Yo creo que no le gustaban las tortas ahogadas. No, y el bollo a la Valentina. El bollo a la Valentina. Del santuario, sí, la casa de ellos ahí estaba muy cerca. Era un señor tan conservador y tan puramente cristiano que le costó trabajo adaptarse a la sociedad tapatía, que en cierta forma él consideraba un poco libertina, y eso que los tapatíos tienen fama de conservadores y de buenas costumbres. Aún así, le costó trabajo adaptarse a la sociedad tapatía de ese entonces. Y entre las obras de beneficencia que aportó a la ciudad están la enseñanza de la filosofía, la fundación de las escuelas parroquiales y la Academia Pontificia de Guadalajara, entre otras cosas altruistas que hizo por los pobres. Él fallece el 15 de noviembre de 1898 a la edad de 83 años. Estuvo sepultado en la catedral durante 8 años y sus restos, órale, fueron trasladados al santuario de Guadalupe, donde se encuentra actualmente. Eso es, en resumidas cuentas, algo de la biografía de Pedro Loza y Pardavé, que es muy extensa, pero traté de sacar un compendio. Lo más importante. Fíjese que aquí en Guadalajara hay un hospital donde a mí me tocó nacer. El Pedro Loza. Que es precisamente el Pedro Loza. Uh-huh. Y ahí hay religiosas. Bueno, en la actualidad no lo sé, pero en aquel tiempo a los enfermos los asistían las monjitas. Las religiosas enfermeras. Sí, todas eran religiosas. Sí, así es. Pues bueno, vamos a hablar un poco de la calle, porque es muy interesante, la calle de Pedro Loza. Sí, cómo no. Comienza en la calle de Morelos. Va de sur a norte y fue la antigua calle del santuario o de los obispos, como usted lo menciona, y fue en ese momento una de las calles más importantes de la ciudad. Sí, la que llega al Templo de la Merced, pues. Exactamente. Pues vamos para que la gente se ubique, ¿verdad? Los que somos desorientados como yo, que de norte a sur y que no, ahí no sabemos, nomás que nos digan qué hay por ahí ya. Y no entonces, tenía una numeración ordenada, o sea, podía empezar con el número 25. Órale. Y luego se pasaba al 1 y luego al 13, así estaba numerada. Era un revoltijo. Era un revoltijo, no existían así como tal la numeración, entonces así estaba ordenada la calle en ese entonces. Del lado oriente está la Plaza Guadalajara o de los Laureles, sí, la que ya conocemos ahorita. Sí, sí. Pero en esa casa, en esa cuadra, antes de ser derrumbada y ser la plaza que conocemos ahorita, bueno, pues tuvo casitas y demás. Uh-huh. Entonces, de ese lado estuvo una fábrica de ceras, fabricaban velas, que era la Cerería Calderón de Don Cleofas Calderón en 1729. Era muy famosa, pues. Ajá. Esa. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo no había luz eléctrica. No había luz eléctrica, entonces él tenía su fábrica de cera y preparaba, pues, las velas. Eso fue en 1729. En el siglo XIX estuvo una librería de nombre Mayefert y Compañía. ¡Órale! Vendían mapas de Colima a colores de Colima y planos del puerto de Manzanillo. Yo quiero suponer que la salida hacia los estados de Jalisco y Colima, puerto comercial más cercano, pues es Manzanillo. Sí, pero era la salida pues al Pacífico, ¿no? Exactamente, para comerciar. El puerto de San Blas estaba un poco más retirado. Era Manzanillo. Entonces, pues, él vendía mapas de Colima y de... Para que no se perdiera. De Manzanillo, me imagino que con esa finalidad de que si uno iba a comerciar, iba a exportar, sí. Pues supiera por dónde irse. Exacto. Era el pinche guía Rocky de ese tiempo. No había Google. No había GPS o como se llama. Nada. Del lado poniente, donde están ahorita unos nuevos portales, estuvo una chocolatería, que era la chocolatería de la Merced de don Victorino Vázquez. Órale. Hubo una camisería elegante de don Francisco de Paula. Pues la gente de ese entonces, pues, vestía de manera muy elegante. Y una tienda que duró algunos años en este sitio, porque anteriormente se encontraba enfrente, que es la tienda del vapor de don Bartolo Hernández. No va a creer, pero en esa estaba pensando. Sí. Y todavía existe, ¿eh? Sí, todavía existe, ya es un localito chiquito. Sí, mi mamá me llevaba, cuando pequeño me llevaba ahí al vapor, porque ahí venden telas y esas cosas. Y venden ropa interior y, bueno... Me imagino que en un momento se dedicaban a vender telas, pero ahora le han metido mercerías y tienda de ropa interior. Le han variado el asunto, pero es muy antigua esa. Esa tienda al vapor, en México hay una tienda que como si fuera su similar, ¿no? Ajá. Allá en ese se llama al puerto de Veracruz. Sí. Y este es el vapor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, pues todo les llegaba desde Puerto de Veracruz y los barcos hacia la Ciudad de México. Eran de vapor ya cuando se instaló esa tienda. ¿Victorino se llamaba el señor? Se llamaba Bartolo Hernández. Bartolo Hernández, sí, de la tienda del vapor. De la tienda del vapor. También hubo una casa a la mitad de esa cuadra que era de la señora Isaura Dávila. Era una mujer millonaria que murió en la pobreza. Okay, sería cuestión, sería interesante ver si en el archivo histórico existe algo sobre ella y ver de qué murió y por qué murió en la pobreza. ¿Y a quién le dejó la lana? Probablemente se la ha de haber dilapidado o la ha de haber regalado o algún gañán, se la enamoró. Ya ve que abundan. No, exactamente. Ya ve que abundan esos cabrones. En 1889, en el número uno, que no era precisamente la primera casa, pero estaba en esa cuadra, estuvo una librería y una botica del Sagrado Corazón de don Ramón Ayala Ríos, que era un renombrado químico farmacéutico. Uh-huh. Me llama mucho la atención este señor Ramón Ayala, porque supongo yo que por la fecha él ha de haber sido el papá del doctor Antonio Ayala, quien donó el terreno donde hoy se encuentra el hospital Ayala. Ajá. A ver, estamos hablando, o mejor dicho, está usted hablando de los portales frente a la catedral. Está la catedral, está la Plaza de Guadalajara. Donde está la Plaza de Guadalajara, que por ahí estaba el cine Lux. Estaba por ahí el cine Lux. Así se llamaba, ¿no? Sí. El cine Lux. A un costado, hacia la Merced, ahí estaba el arzobispado, la casa del arzobispado, que ahora es Palacio Municipal. Palacio Municipal, ajá. Órale. Ah, bueno, entonces llegando a la esquina de Hidalgo está el edificio Hernán. Sí, hombre, ese es de por ahí de 1900, algo así. Sí, de principios del siglo XX. ¿Ese ha sobrevivido ese edificio? Sí, han conservado la fachada, la parte de arriba, creo que tiene ahí un adorno muy, muy característico. Uh-huh. Y en la planta baja estuvo la casa de la familia de don Lázaro Gallardo, pues es un señor muy rico en esa época. Y ahora son las farmacias Guadalajara. Órale. Y sí, cierto, sí. Ahí hay una farmacia Guadalajara. Así es. Y luego había una de donitas, quién sabe si todavía está ahí. Ah, pues donde están las donitas y luego hay una, ¿cómo se llama? Unas tiendas de ropa, zapaterías. Ey. Pues eran todas las casas de Isaura Dávila. Bueno, la tienda. Sí, del pues vapor, es que esa zona pues era muy céntrica. Muy comercial, pero en ese momento no era tanto lo comercial, ¿no? Ahí vivían los ricos, vamos. Ahí vivían los ricos, exactamente. Sí. Era una calle importante, Pedro Loza, porque está a una cuadra de la catedral. Lo que es ahora la plaza, pues eran casas. Sí. Y estaba el cine Lux, y ahí llegaban los tranvías. Sí. Ahí daban vuelta los tranvías. Sí, exactamente. Sí, hay fotografías antiguas donde Entonces es una zona donde se asentaron los pudientes, ¿verdad? Los pudientes, claro, de ese momento. Sí, y luego, pues pasando la calle de Hidalgo, del lado oriente, están los portales de la presidencia municipal. Es un edificio nuevo, la presidencia municipal. Sí, sí, pero claro. Ahí derrumbaron de manera el arzobispado y ahí hicieron el palacio municipal. Antiguamente fue el costado de la casa de Francisco Javier de Vizcarra y Moreno, poblador de la ciudad de Rosario, Sinaloa. Vamos, cabrón. Y dueño de las minas de Real de Pánuco. Fue nombrado marqués de Pánuco por el rey Carlos III. Órale. Este señor se casó en segundas nupcias aquí en Guadalajara con una chica llamada María Ana Arbucialde y Porres Baranda. He leído ahora en las clases de paleografía testamentos de la familia Porres Baranda, que ellos han conservado su árbol genealógico. Desconozco si en Guadalajara todavía exista la familia Porres Baranda, pero en ese tiempo era una familia proveniente de España, que sí, su descendencia, sí, obviamente, para aquí en Guadalajara. Para tener las minas y tener un título nobiliario. Sí, pues, claro. Era gente pudiente. Muy pudiente. Hemos leído testamentos o donde ellos aseguran sus propiedades y tienen dentro de sus casas artículos traídos de China, de Japón. Órale. O sea, cosas que es imposible imaginar que llegaran, pero sí llegaban desde esos países. Sí, pues la nao de China, exactamente. Se encargaba de traer todo esos rollos. ¿Y quién lo compraba? Por los ricos. Los ricos. Entonces, claro, ella era descendiente de don Diego Porres Baranda, que era un español muy apoderado y adinerado de aquí, de Guadalajara, en el siglo XVIII. Bueno, años después fue la casa de la moneda. Sí. Y luego la casa del arzobispado que usted menciona. Sí, era la casa de la moneda cuando se asentó pues la Guadalajara de aquel tiempo por los españoles. Sí, era la casa donde acuñaban las monedas, ¿verdad? Por eso le decían la casa de la moneda. Ahí se acuñaban. Los doblones españoles. En la acera poniente, bueno, está el costado del Templo de la Merced. Sí. De hecho, hay una entrada por ahí. Sí. Bueno, pues pasando la calle Independencia del lado oriente, donde hace muchos años estuvo una tienda que antes era cadena. Sí, sí, y ahora me acuerdo, es Cuidado con el Perro o algo así. Sí, sí. Hoy es otro establecimiento comercial. Existió una casa de dos pisos, todavía están los dos pisos, construida a finales del siglo XIX, y a un lado estuvo un consultorio médico atendido por un doctor de nombre Quirino Anaya a principios de 1900. Y en 1881, en esa misma finca, bueno, 10 años atrás, se estableció el juzgado segundo del licenciado Irineo Anaya, que después pasó a ser el registro civil. Ok. Y después estuvo la primera fábrica de calzado Canadá. Ahí empezó, no me acuerdo el nombre del propietario de calzado Canadá, a ver, acuérdese. Salvador. No, Salvador López Chávez, ya me acordé. Chávez, sí. Don Salvador López Chávez. Ah, sí. Cómo hizo lana ese señor. Sí, y se acabaron, ya eran buenos zapatos. No, y le daba empleo a muchísima gente. A mucha gente. Y sí eran buenos zapatos, o sea, sí, la realidad es esa. Zapato mexicano que exportaba a casi todo el mundo. Exactamente. Un industrial notable de aquí de Tapatilandia, don Salvador López Chávez. Así es. Y luego, del lado poniente, bueno, pues hay muchas fincas de estilo porfiriano. Nos vamos a encontrar con muchas fincas construidas en la época del porfiriato, que eran fincas del siglo XVII, siglo XVIII, se derrumbaron, sí. Y pues bueno, ¿qué era lo que estaba de moda? Pues el estilo francés. Sí, sí, sí, los Porfirio Díaz. Los palacetes, ¿verdad? Exactamente. Y a un lado de esas casas estuvo la Academia de Música de José Rolón. Un musicazo, ¿eh? Sí. José Rolón. Hoy es una tienda de regalos y artículos y venden estambres y demás. Al lado existen casas modificadas como comercios, pero construidas en la primera década de 1900. Si uno es observador, puede ver que en la planta baja, pues están los comercios, pero en los segundos pisos todavía se conserva la arquitectura original. Sí. Balcones o ventanería, incluso tenían unas de seguridad, ¿no? Sí. Y están muy ornamentadas, o sea, muy trabajadas, pues esa herrería es muy trabajada, ¿no? Sí. No es una común y corriente. No, común y corriente no. Bueno, y dice, cruzando la calle de Juan Manuel del lado oriente, al comenzar la cuadra, estuvo la casa de la familia Barragán, donde nació y vivió el arquitecto Luis Barragán en 1902. Es una casa ya un poquito más modernizada, estilo Art Deco, sí. No tan afrancesada, pero sí ya un poquito más modernizada. Y hoy es un edificio de varios locales comerciales, pero la segunda planta se sigue conservando original. Sí, el arquitecto original. Luis Barragán, insigne aquí en, ¿sí? En Guadalajara, en Guadalajara, ¿no? Sus construcciones, un arquitectazo, ¿verdad? Exacto. Casi llegando a la calle de San Felipe hay una casa con dos balcones y allí existió una academia de música y después estuvo la casa Corcuera y Hermanos, que distribuía el tequila Viuda de Martínez. Sí, de los Corcuera. Ajá. Que todavía está su finca, una de sus muchas fincas, está por allá en... Ay, ¿cómo se llama esta colonia? A la salida allá de... Cerca del panteón muy bonito de Guadalajara. Allá a la salida de la carretera Nogales. ¿Cómo se llama? Sí, es el Funeral Colonias. Sí, un poquito antes, a Ciudad Granja. Ciudad Granja. Ahí hay una casa de ellos, de los Corcuera, muy bonita, ¿eh? Sí. Y bueno, y del lado poniente, iniciando la esquina, está parte de la casa de Juan Manuel Caballero. Sí, es famosa esa casa. Sí, que ha sido modificada en varias ocasiones. Al lado hay una casa de cantera gris, que no era de él, pero era de alguien, donde hay varios locales comerciales. Y en algún tiempo quisieron demolerla. Pero González Gallo, que fue el que destruyó gran parte del patrimonio arquitectónico, sí, el que desmadró. Dijo, no, esa casa consérvenla, no la vayan a derrumbar. Y entonces, gracias a él, pues se conservó. Dice, cruzando la calle de San Felipe, en la esquina oriente, está una casa construida en el último tercio del siglo XIX. Hoy es una perfumería. Y en la esquina poniente hay una casa más moderna construida al estilo Art Deco, porque después empezó a usar ese tipo de construcción en el centro, ya construida más nueva en 1920. También son locales comerciales y unos departamentos. Es una que tiene una escalera muy bonita, ¿no? Sí, hay Es una tienda de ropa en la esquina y luego tiene una escalera. Que la acaban de reconstruir hace poquitito, ¿no? Sí. Vamos, estoy hablando de 10 años para acá, empezaron las obras para su reconstrucción, ¿no? ¿Sí es esa? Sí, sí es esa. Es una casa muy amplia. Muy amplia. Y está muy bonita esa casa. Sí, y la reconstruyeron y rentan departamentos ahí. ¡Órale! Y ahí a un lado hay una casa también construida en el último tercio del siglo XIX. Su fachada actual me llamaba la atención porque es como de color verde pistache. ¡Órale! Y hay una óptica. Antes había un local de Telcel y ahorita hay una óptica. Esa no la ubico. Sí, está a mitad de la cuadra. Y llegando a la esquina de Reforma, del lado poniente, hay un edificio construido en los últimos años de la década de los años 20. Y del lado de enfrente hay una casa construida a finales del siglo XIX y principios del XX que ha sufrido varias modificaciones. Esta casa perteneció a la familia Corbera del Castillo. Gente de mucha alcurnia que también fueron dueños de la casa donde se juró la independencia que se encuentra en Tlaquepaque. Creo que ahorita es un café esa casa. Sí, es un chay. Es un chay que se acaba de caer hace poco parte del techo de. Y son de esa ellos finca. todos son de la familia de los Álvarez del Castillo, de sí. Todos ellos, ¿no? Sí. Y esa finca de San Pedro, caray, es una finca preciosa también, ¿eh? Grandísima, está grandísima. El patio ahí, caben no sé cuántos carros, ¿verdad? Esos eran los patios de esas casas, ¿no? Pues es que eran caballerizas. Sí. Ahí entraban sus carruajes. Uh-huh. ¿Verdad? Incluso ahí en la de Pedro Loza, la casa que estaba mencionando, usted todavía tiene su pórtico. Sí, pórtico. Para que entrara el carruaje ahí, ¿verdad? Sí, entrara completo. Completo, uh-huh. O sea, no estamos hablando de que va a entrar nada más un pedacito, ¿no? Con todo y animales. Con todo y animales adentro. Entraban. Y cruzando la calle de Reforma, al comenzar la cuadra del lado poniente, está el costado de una finca del siglo XVIII. Se mantiene conservada, aunque ha sufrido varias modificaciones. Hoy es el archivo del arzobispado. Órale, ahí tienen todo su archivo, que es inmensamente grande. Sí, muy interesante. Yo lo he consultado en varias ocasiones y muy interesante. Pues yo prefiero leer al padre Laris, pues él de ahí sacó todo. Exacto. Está más fácil. Más fácil. Y el padre Laris nos habla de todas las calles, nos habla muy puntualmente de esa calle. Yo he ido a consultar el archivo porque hay muchos documentos del Hospital Civil ahí. Sí, debe de. De lado, el acervo del Hospital Civil está en médico, en viene en patrimonio social, de beneficencia y obviamente de arzobispado por el templo de Belén. Es que ellos eran los encargados de todo ese rollo, incluso ahí debe estar lo del panteón de Belén. Muchos temas que toca la reforma, la guerra, sí. Y todo el rollo, ahí está. Está documentado, ¿no? Sí, claro. Dice, y del lado de enfrente, en esa esquina, pero de la acera oriente, hay una casa muy, muy maltratada. De hecho, está abandonada en quién sabe de quién será, pero es de la época del porfiriato. Creo que sí la he visto esa. Sí, y a mitad de esa cuadra hay una casa de finales del siglo XIX que hoy está conservada porque durante mucho tiempo estuvo abandonada. Llegando a la esquina de Garibaldi hay construcciones, bueno, ya vemos del estilo de la época del porfiriato, precisamente lo mencioné, se cayeron las casas, tumbaron y volvieron a construir. Pero en esa época, y un edificio de departamentos más moderno, aparentemente, pero sí, que ya no tiene nada que ver con la arquitectura original. Con la arquitectura original, ¿verdad? Ajá. Cruzando la calle en la esquina poniente de Garibaldi, hay una casa de finales del siglo XIX que tiene un clásico guardacantón en una esquina, que es? Son muy comunes en las casas de esa época. Los guardacantones se los va a encontrar, mire, le voy a decir uno. Hay uno muy grande que está en la esquina de Belén y Hospital, afuera de la Escuela de Medicina. Son los clásicos postes que están en las esquinas de las casas. Ya, ¿sí? Ya. Le voy a decir. Quedan muy pocos aquí en Guadalajara, pero sí hay. Pero sí hay. Sí hay. El guardacantón es muy español, aunque tiene su origen en Roma, pero las construcciones españolas lo ponían y pues obviamente es una herencia traída de allá y sus casas las construyeron así, solamente en las esquinas. Y tenían la función de proteger o resguardar los de los carruajes, sí, las esquinas de las casas. A la hora que daban vuelta y se atoraban. Exactamente. Y es que son unos como pilares de cantera que están redondos. Así es. Entonces la idea ahí es que pegues y se deslice. Se deslice y continúe. Ajá. Sí, hay algunas casas todavía aquí en Guadalajara que tienen todavía eso. Las tiene, ajá. Sí. Que para que el carruaje al dar vuelta por la esquina no se perjudicara los muros de la casa y como usted lo acaba de mencionar, sí, que puedan se deslizara. Continuar. Ajá. Como no existían como tal las banquetas, el guardacantón hacía la función de proteger y dejaron de usarse cuando las calles se empezaron a trazar las banquetas. Sí, así entonces es. Entonces ya dejaron de construir las casas con guardacantón. Llegando a la calle de Angulo, están algunas casas de la época del Porfiriato y cruzando la calle, en la esquina poniente, está una casa que es bien interesante, don Enrique. ¿Cuál es? Fue rescatada en el año del 2004. Esta casa fue construida en 1848 con fines familiares, pero la familia que la construyó nunca la habitó, pero al final fue del arzobispado de Guadalajara. Como debía ser, ya. Sí, pues ellos a final de cuentas no tienes para mantener tu casa, pues yo me quedo con ella. Pues pelas, ¿verdad? Sí. O me la das en de último o tienes deseo. Indulgencias plenarias, sí, y te vas al cielo. Ya. Sí, échame las escrituras y tantan. Y tantan. Vámonos otra cosa. Pues en esa casa vivió el arzobispo José Francisco Orozco, quien tuvo una participación importante durante la Guerra Cristera. Sí, pues fue el canijo que anduvo a salto de mata y que hizo toda una novela. Se dijo por agredido y luego hasta lo expulsaron del país y era perseguido político. Sí, sí, hizo sí. Un pinche argüende ese cabrón. Un argüende, sí. Y finalmente, ya cuando hicieron el trato con el gobierno, pues los dejaron colgados allá los cristeros, ¿verdad? Así es. Esa fue la historia. Hay muchas historias que se tejen alrededor de esa casa, pues como en todas las casas del centro dicen que asustan y que hay dinero enterrado. Sí, sí, sí. Ajá, sí. Entonces, el barrio del santuario siempre ha sido mi barrio de toda la vida. Entonces, yo recuerdo que un tiempo esa casa estuvo abandonada y se metían indigentes, gente sin casa y se metían a vivir ahí y duró sin rescatarse durante muchos años. Precisamente el abandono de esa finca era por eso, porque iban, buscaban la lana, no había, y la dejaban ahí destruida y se iban. Ajá. También se dice que ahí o los asustaban y ya mejor desistían y venían otros. Casa, asustan y luego ahí no muere. Y así. Sí, era, decían cuando estaba uno chavalón, ¿no? Esa casa está embrujada, ¿verdad? Así es que esa casa está embrujada, ¿no? Y en la noche ahí como que nos daba... ¿Sabe qué onda? Cruzar, mejor nos íbamos por la acera de enfrente, no hay muere. Así es. Dice, y luego también se dice que ahí nació Enrique Álvarez Félix. ¡Órale! Muy probablemente. Probablemente sí, pero también dicen que nació en el 33 de la Coronilla. Entonces, tendríamos que ver exactamente en los registros civiles de Enrique Álvarez Félix, de exactamente cuál es el domicilio donde él nació. Bueno, es que a lo mejor allá lo concibieron, allá nació. Exactamente, entonces... No encuentro otra explicación ahí. Allá fue a caer, vamos. Porque dicen que María Félix vivió en esa casa un tiempo. Es que es eso, también ella vivió ahí, según dicen. Pues según dicen, y que ella salía mucho a uno de los balcones principales, pues con su niño en brazos a ver la calle, y que asistía mucho al templo del Santuario de Guadalupe. Hombre, pues le quedaba cerca de veras. Pues sí, ahí a una cuadra. También se dice que existen túneles y que durante la Guerra Cristera fue escenario de batallas y que de ahí tuvo que salir desterrado este señor Orozco, arzobispo. Sí, pues. Orozco. ¿Cómo ve que se fue? Disfrazado de indígena. No, pues no. O sea, ni siquiera tuve el valor de decir, soy el obispo y voy a... No, es que no, lo matan. Sí, entonces... Acuérdense que en ese tiempo capturaron por ahí a... Ahí en la capilla de... ¿Dónde está el mercado? De Jesús. En esa, ajá, por ahí sacaron a unos cristeros y los llevaron al cuartel Colorado, ahí los fusilaron. Había la orden de que si lo capturaban al arzobispo también, le daban cuello. Le iban a dar chicharrón, ¿verdad? Y bueno, también el hospital civil por la calle de lo que hoy es Coronel Calderón, esa parte también sirvió como paredón. También sí, ahí sí fusilaron a varios afuera del hospital. Bueno, La casa estuvo abandonada muchos años. Hoy pertenece a la familia Bonds. Es una familia originaria de Morelos, quien la compró en el año 2004. Y la restauraron, la dejaron muy bonita. Ah, pues sí, sí ha pasado usted por ahí, por esa finca. Órale, sí. Hoy es el Hotel Pedro Loza. Sí, pues no nada más he pasado, he estado ahí. Sí. Pero pues ya no. Y antes ya, se acuerda que tenía servicio de cafetería, sí, pues, y ahora ya, ya no. No, ya no. Y había servicio de restaurante. Era buena, sí, la comida. Sí, era buena ahí. La comida. Era buena y la hacían comida. Buenos eventos porque cuando muy padre, una vez hice un evento ahí. Sí, se ponía de, muy suave. De mi hija y muy bonito, y la atención y la comida, todo muy buena, pero pues ahora creo que ya no tiene ese servicio. Se podía filmar y todo ese rollo. Sí, hacían comerciales y demás. Sí, es muy bonita. Muy bonita casa. Pero creo que sí se pueden hacer recorridos. Si uno llega y dice, necesito que me enseñes la casa, bueno, se hacen recorridos en esa casa y está muy bonita, quedó muy bonita. Le invirtieron. Bueno, pues había la lana. Pues había la lana, ellos, sí. Ellos tenían forma, ¿no? Dice, cruzando la calle de Herrera y Cairo, en la esquina del lado oriente, hay una casa de la época porfiriana. Esa casa tuvo en sus inicios un torreón y al lado hay una finca totalmente reconstruida que en 1873 fue una pequeña fábrica de refrescos. Esa casa que yo le comento está en la esquina de Herrera y Cairo y Pedro Loza, es una casa de color verde. Está restaurada, está muy bonita y hace muchos años tuvo un torreón. Del lado poniente, en la esquina, hay una casa grande también restaurada en la esquina de Herrera y Cairo y Pedro Loza, pero del lado oriente, que en esa casa nació el ingeniero Jorge Matute Remus. Órale, el ingenierazo. El que recorrió el edificio de teléfonos. De pero México. Realmente no fue el hombre, pero... A él se le reconoce. A él se le reconoce porque tuvo la estrategia, pues, como ingeniero, que se dice que recorrieron el edificio con gente trabajando. Sí, pero los que realmente hicieron esa posible obra fueron los ingenieros ferrocarrileros. Sí, con las grúas. Y claro, no fue con gatos. Es que acuérdense que los ferrocarriles, los vagones son muy pesados. Sí. Y entonces eran unos gatos mecánicos así... como de medio metro y unas muelotas. Ajá. Entonces con eso levantaban los vagones. Entonces fueron recorriendo con gatos, fueron recorriendo el edificio. Y fue una obra que en Estados Unidos ya se había hecho. Ajá. Pero ahí el arquitecto Matute Remus, pues obviamente que él dirigió la obra, él tuvo los cálculos, él fue el responsable. Por eso se le otorga el mérito a él. El mérito a él. Lo único malo que... luego hacen polémica, ¿no? Bueno, es que a lo mejor no mencionan a los otros. A los que en realidad estuvieron, ¿verdad?, trabajando en la obra. Pero sí, sí tuvo él a cargo esa obra. Esa obra, sí. Y sí, fue un ingeniero muy reconocido en su tiempo, ¿no? Ajá. Pues bueno, ya caminando hacia la esquina de Manuel Acuña y pasando la calle de Manuel Acuña, del lado poniente está la Escuela Normal Occidental. Antes hubo una finca del siglo XIX, la derrumban y pues hacen un edificio adecuado para la escuela. Al lado está una casa construida que en un principio, bueno, comenta el autor que la casa era completa. La hicieron, dividieron la casa a la mitad, hicieron dos casas. Pero en una de esas casas... fue de la familia Sánchez y Martín. Era tan grande que de dos hicieron una. Que de dos hicieron una. Al revés. De todos modos. De una hicieron dos, perdón. De una hicieron dos y aún así quedaron grandes las dos casas. Y todavía les sobró terreno. Y todavía les sobró terreno. En una de esas casas, el licenciado Agustín Yáñez pronunció un discurso cuando era candidato a la gubernatura de Jalisco, ahí por los años 50. Sí, muy, muy reconocido. Ajá. El abogado Agustín Yáñez como gobernador, ¿verdad? Así es, entonces él pues estaba haciendo su campaña y pues dentro de esa casa hace él Allá hacía sus mítines de campaña, mítines de campaña. Y sus discursos. Así es, en la esquina de Pedro Loza y Juan Álvarez, de ese lado, del lado poniente, hay una casa que fue construida por don José Corbera. Este señor tenía muchas propiedades. Sí, sí, pues era de los ricachones de aquel tiempo. Exactamente, aunque la casa es de principios del siglo XX, él basa su construcción en las fincas construidas después de la independencia. Y fue del doctor Mota Velasco. Ah, del doctor Grifa, es la casota grandota. Ahorita ¿no? la están remodelando, de hecho la compró. Sí, es una casa muy grande. La compró este señor que fue diputado, Samuel Romero Valle. Órale. A él lo veo diario, que paso por ahí, lo veo diario. Y también creo que fue de los propiedad de los Cermeño, ¿no? También. De hecho, uno de los Cermeño por ahí bajó y fue cuando se chingó al Remington ahí en el santuario, ¿no? Exactamente. ¿De esa casa está hablando? Esa. Es una casa muy grande. En contraesquina que también abajo tiene locales. Sí, tiene locales. Y ahorita están remodelando y tumbaron muros. Los locales que estaban, yo me acuerdo porque había una papelería, una vecina de nosotros tenía una tienda de regalos, pues todos los muros los tumbaron y se puede ver la casa. Una casa impresionante, sí, muy bonita. Es muy bonita, muy grande. Sí, muy grande. La casa del doctor Grifa, ¿verdad? Sí, digo, del doctor Bota. Del doctor Griffin. Ajá. Órale. Ahorita en estos momentos está siendo restaurada, qué bueno, porque duró muchos años también. Imagínense. Si la rescatan, que va a ser una belleza, ¿eh? Va a ser una belleza, la está verdad, muy grande. Quizás verdad. Sea un hotel o quizás sea. Sí, estaría súper. Sí, por la ubicación que tiene. Y está el jardín del santuario, en otra esquina está el templo del santuario y ahora está el tren ligero a una cuadra. Ahí a la mano, tiene todo y luego tiene su gran plaza, ¿verdad? Ahí, exactamente, afuera. Muy céntrica. No, está padrísimo ahí. Dice, del lado oriente, obviamente está el jardín alcalde o más conocido como el jardín del santuario, que era al principio nada más la mitad, tenía casas. Y sí, cuando hicieron la ampliación ahí fue cuando las derrumbaron, las ¿no? derrumbaron, exactamente. Al centro tenía una pequeña fuente con un pequeño obelisco construido en tiempos de Fray Antonio Alcalde. Y ese obelisco hoy se encuentra en el atrio del Templo del Santuario. Ah, órale, lo pasaron para allá. Sí. Y ahí me acuerdo que había una estatua, nada más no recuerdo de quién era. Ay, ahorita le voy a decir de quién es. Fíjese, después estuvo la primera estatua de Miguel Hidalgo. Ah, órale, sí, a esa me refería. Sí, sí, ahí estaba. Inaugurada en 1887. Sí, es correcto. Mi papá me comentó en una ocasión que esa estatua la destruyeron unos vándalos porque no era de bronce, era de barro. Órale. Entonces, pues alguien le aventó una piedra y... Lo descalabraron. Lo descalabraron al pobre cura. Sí, hombre, ajá. Qué cabrón. Ese jardín también tiene su gastronomía, aunque es un jardín, no, tiene pues su gastronomía. No, pues ya lo mencioné, pues el pollo a la Valentina. No, ahí pero viene. Ahí le va, pero en el jardín, porque órale. En el jardín, en esa calle de Pedro Loza, están los tradicionales buñuelos. Ah, los buñuelos, sí, que de se sirven famosos, con miel de piloncillo, ¿no? Con miel de guayaba, así como las cañas. Sí, sí, sí, es algo muy peculiar de ahí, de esa zona del santuario, los buñuelos. Santuario, exactamente, entonces. Y desde hace mucho tiempo. ¿Va? Antes estaban los buñueleros o afuera del santuario. Estaban afuera. O del lado de la banqueta. Sí, de la plaza o afuerita del templo. Y ahora los tienen ahí en el jardín del santuario, por la calle de Pedro Loza, pero usted los ve, ahí está la hilera de tradicionales, de buñuelos tradicionales. Y cruzando la calle de Juan Álvarez, las casas fueron tumbadas y reconstruidas, modificadas para convertirlas en restaurantes donde están las clásicas tortas del santuario. Sí, son famosas también. Del lado poniente está una de las entradas al atrio del Templo del Santuario y a un lado está la Casa Social. Es una casa que está a un lado del santuario y a media cuadra está la entrada de una pequeña capilla que es la Capilla de San Juan Diego. Órale. Que antes se llamaba el Calvario y ahora se llama San Juan Diego. Y pues hablando de la gastronomía del barrio del santuario, son famosas las tortas del santuario. ¿Las has probado? Sí, son. No, la verdad no, pero... pues son muy comentadas, ¿no? Son muy comentadas, todo bueno. Todo el mundo dice, oye, ¿no has ido al santuario? Hay que vamos ir al santuario a comer unas tortitas. Unas tortas y que no sé qué onda. Pues haga de cuenta que es una telera, están partidas a la Michigan. A la mitad, ajá, y luego le untan frijoles fritos. Encima usted puede elegir si se la sirven de lomo, de pierna, de panela, órale. Incluso hasta de pata. Pues de lomo, ¿no? Y luego le ponen su lechuguita, sus rábanos, la bañan con una salsa, que dicen que el secreto de las tortas es la salsa. Sí, sí, sí, claro. Como en todos esos alimentos, la salsa es el toque personal. Toque personal y luego pues le ponen su cebollita desflemada y usted ya le pone pues su picante al gusto. Y pues, del barrio del santuario, se puede presumir de haber dado a Jalisco y a México la receta del famoso pollo a la Valentina. Sí, pues. De doña Valentina Santos Oropesa. La Valentina. Que se lo preparó a Pancho Villa. Dicen las malas lenguas que por ahí va el asunto. Que por ahí va el asunto, pero no también... había... Le llegaron de improviso y pues como las comidas accidentadas, igual que el mole y los chiles. Quería comer ahí mi general y pues le hicieron ¿y cómo se llama? Pues pollo a la Valentina, cabrón, y así se le quedó. Y así, ¿no?, se le quedó el pollo a la Valentina y bueno, pues se lo sirvió a Pancho Villa y también a Henry Ford. Sí. Sí, creo sí, que también hay... Henry Ford era muy viajero y muy viajero a México. Le gustaba el país. Visitó el barrio del Santuario, comió pollo a la Valentina, incluso también el mismo general Lázaro Cárdenas. Sí, claro. También estuvo... El general también fue muy viajero. Muy viajero, sí. Viajero, bueno, viajero. Del barrio del Santuario salieron dos gobernadores. Órale. Agustín Yáñez. Sí, ya lo había mencionado. Y el otro, a ver, vamos. Guillermo Cosío Vidaurri. Ay, ese cabrón. Sí. Bueno... También fue, don Guillermo fue secretario de Educación Pública. Igual que Agustín Yáñez a nivel nacional. También fue, sí, uh-huh. Yo mi certification de primaria lo tengo firmado por Guillermo Cosío Vidaurri. Y pues bueno, también en el barrio del Santuario nacieron Agustín de la Rosa y el presbítero Severo Díaz. Órale, y Agustín de la Rosa, pero acuérdeme, no. Era no, filántropo. Ah, órale. Severo Díaz pues fue el primer astrónomo. Órale. Y bueno, ya no continuó más, llegamos hasta la calle de Juan Álvarez y bueno, hospital, que después hubo también las famosas carnes Rubén y desafortunadamente el barrio del Santuario le urge que sea rescatado. Esperemos que... Bueno, y a mí me urge descansar, ya caminamos muchas cuadras, oiga. No, y ya me cansé. Espérese que vamos a caminar más. Oh, pero si quiere le doy de descanso unos minutitos. Pues una y rolita, nos vamos, hombre, a la primera rola, que escogí una rola. Eligió. Diario me regaña porque luego ¿cómo ves que me dice? Bueno. Que luego no sé qué escoger. Le estoy diciendo. Eligió una canción, a ver, ¿cuál fue? Por eso dice que nunca diga escoger qué. Dice, no, luego nunca sabe qué escoger. Bueno, a ver, ¿cuál me elegí la canción Eligió. De un grupo que se llama El Personal de Julio. ¡Órale, Vara, sí los conozco! Que en paz descanse. El Personal. El Personal. Es una canción que se llama La Tapatía. ¡Ay, Dios! Escuchemos a Julio Haro. Los controles, Yair nos lleva a escuchar Yair nos va a llevar a escuchar La Tapatía. Aquí, La Voz de... En Guadalajara fue, en Guadalajara fue donde yo me enamoré. Donde yo me enamoré, la conocí en la central comprando un virote descomunal. Por la calzada yo me fui, siguiendo sus pasos me perdí. En San Juan de Dios la encontré y en el mercado me la ligué. La agarré de la cintura y le dije con dulzura: deme un besito siquiera, ándele, no sea ranchera, no sea ranchera. Le compré un par de guaraches pa' que brincara los baches, un collar de tejocotes que hacía fuego a sus ojotes. Le disparé los pepinos y luego nos fuimos. En la plaza Tapatía nos siguió la policía, nos metimos al hospicio a ponerle a nuestro vicio. A nuestro vicio. Oh. pasé por todo el centro, nos clavamos muy adentro. Vimos bicis, vimos motos y en la calle muchos fotos. Caminamos por la Juárez, rumbo al cine Variedades. Nos dimos un toquecito y se le abrió el apetito. El apetito. La llevé a unos antojitos, le brillaban los ojitos. Se comió 4 tostadas, 8 sopes, 1 pozole, 3 tamales con atole y 10 estrellitas heladas. Allí fue donde me dijo, ¿sabes qué quisiera, mijo? Que antes de que yo me vaya, cómprame una jerica ya. Guadalajara fue, en Guadalajara fue donde yo me enamoré, donde yo me enamoré. Hey, órale, pues ya regresamos. Ya regresamos, ¿descansó don Enrique? Volvimos, sí hombre, es que ya me dolía. Lo traje caminando por toda Pedro Loza. Me dolía un callo ya. No, descanse, porque ahorita vamos a caminar por la calle de... Sigue la travesía, pues. Vamos a caminar por la calle de Prisciliano Sánchez. Órale, ¿y quién era ese cabrón? A ver, para empezar. Fíjese, Prisciliano Sánchez Padilla fue el primer gobernador constitucional de Jalisco. Era liberal y federalista. Es correcto. Nació en Aguacatlán, Nayarit, el 4 de enero de 1873. También es correcto. Y murió el 30 de diciembre de 1826. Bueno, eso no lo sabía, pero... Fue alcalde y regidor síndico. Fue electo como gobernador de Jalisco el 8 de enero de 1824. Realizó reformas en materia de hacienda, instrucción escolar, seguridad pública y reformó las relaciones con la iglesia. Estuvo casado 2 veces, en el primer matrimonio enviudó y no tuvo hijos. Tuvo un hermano y su vida fue muy austera. De hecho, sí es cierto porque acabamos de leer su testamento hace poco y... En realidad no tenía gran cosa. Tenía por ahí una mesa, una silla. Y prácticamente eso fue lo que él dejó. Su acta de defunción no se encuentra en los registros de la iglesia, donde se daba fe de las actas de los difuntos. Ahí le tocó la época de Valentín Gómez Farías. Sí. Y fue efectivamente el primer... No, pero era presidente municipal, ¿no? Era presidente municipal. El primer presidente municipal de Guadalajara en la época... liberal. Así es. Con Valentín Gómez Farías. Como él tuvo diferencias con la iglesia, pues sí. Obviamente le dijeron, no, aquí no entra. Sí, sí, claro, después llegó Santana, echó a Gómez Farías y obviamente que ese proyecto no funcionó. Pero ya iban también por la situación de la educación, ¿eh? También Prisciliano Sánchez iba a reformar la educación. La educación, de hecho, él muere siendo gobernador. Ah, órale. Yo tengo mis dudas. Unos dicen que murió de cáncer, pero no sé si él fue el que murió a causa de un padrastro en el dedo, que después se le infectó y como una septicemia y como no hay antibióticos. No tengo idea. Entonces, pues él muere de una septicemia. Fue sepultado en una fosa común. Válgame Dios. Y sus restos a Valentín Gómez Farías lo sepultaron en el jardín de su casa. Sí. Porque eran liberales. Porque eran liberales. Y la iglesia. No permitía. Ahí está la cristiandad de la iglesia. Se supone que todos somos hijos de Dios, seamos liberales. Ay, o Dios. Conservadores. No, pues en ese tiempo era muy difícil, ¿verdad? Era una época pero muy complicada. Hasta hoy le han hecho homenajes, han hecho de hecho se le hace un homenaje post-mortem al poco tiempo después de fallecer y se le han hecho varios homenajes, pero sus restos... No se sabe dónde quedaron. Fíjese nomás, qué lamentable, ¿verdad? Exactamente, o sea, y me imagino que dentro de su filosofía de vida, pues y ser, ver que no se enriqueció de a costa de su poder, aún así no le valió, pues. Pues es que la diferencia, aunque muchos lo empiezan a mezclar ideas raras ahí, todo ese rollo, los liberales tenían un proyecto de nación que era en beneficio de la sociedad. Ajá. Lo que ahora todo mundo ya, el pueblo, ¿no? Sí, bueno, claro. Todos somos el pueblo y todo, y nadie está en contra. Ellos no estaban en contra tampoco de que no hubiera ricos. El problema es que la riqueza estaba mal distribuida. Hasta la fecha. Por eso, esa lucha, ahí es a donde voy. Es, uh-huh. Esa lucha, esa división que ahora tanto pregonan los contras, uh-huh. Pues eso existe desde que nació México. Claro. ¿Por qué? Porque ese clasismo y esa división, por motivos de la riqueza, que los ricos no quieren soltar nada. Ajá. En México, el que nace pobre muere pobre. Así es. Entonces. Pero ya lo dijo su presidente Peña Nieto. Peña Nieto dijo que el pobre es pobre porque quiere. Ese cabrón que sabe, hombre. Sí. Pero bueno, aquí la idea es que esa calle es de las principales. Ahorita no recuerdo cómo se llamaba antiguamente. La calle de Prisciliano Sánchez. Prisciliano Sánchez, sí. Pero llegaba hasta allá, hasta abajo, hasta la calzada Independencia. Ah, pues ¿verdad? Ahí inicia, de hecho, comienza en la calzada Independencia. Sí, así es. Y pues la primera calle con la que cruza es la calle de Huerto. ¡Órale! Va de oriente a poniente y la parte interesante es que en la acera norte de la esquina con la calle Molina, sí. Hay una finca de finales del siglo XIX. Sí, esa calle conserva varias fincas de ese tiempo. Así es. Y hoy es una tienda de abarrotes y se encuentra a simple vista, pues está en buen estado la finca. En la acera sur está el costado de donde fue el cine Metropolitan. ¡Órale! Que años antes fue el edificio San Fernando, donde era la estación de tranvías. Sí, los tranvías. Ajá. Y sí, ahí estaba el cine Metropolitan, ciertamente. ¡Hola! ¿Cómo estás, Fer? Estamos hablando de las calles de Guadalajara. Agarra una silla y acércate. Una silla y siéntate. Pide tu café y aquí estamos. De eso estamos hablando. Precisamente ahorita, en eso estamos. Estábamos hablando de Prisciliano Sánchez. Bueno, Marcela, porque ella es la conductora del tema. Fue el primer gobernador de Jalisco y era de ideas liberales. El caso es que él muere siendo gobernador. Hace poco le comentaba a Enrique que hace poco leímos su testamento en la clase de paleografía. El testamento de él está en el Archivo Histórico de Jalisco. Lo leímos hace poco y la verdad es que él no fue una persona rica. Dejó pocas propiedades y se la deja a su hermano. Entonces el hermano y sus dos hijas heredan la pequeña fortuna que él tenía. Los pocos bienes, ¿verdad? Los pocos bienes. De alguna forma lo que yo poco que sé, que yo no sé prácticamente nada. Uh-huh. Hasta fue un poco cuestionado, ¿no? Es que era liberal. Es que era muy liberal. De hecho, lo sepultaron en una fosa común y no saben dónde están sus restos. Y en ese momento el problema de México, no nada más de Guadalajara, era el proyecto conservador y el proyecto liberal. Uh-huh. Viene a desembocar en la Guerra de Reforma y después todo lo que siguió y culminamos con la cristera, con la cristiada. Así, exactamente. Porque mi participación va a ser más de preguntón, ¿eh? Yo no sé nada. No, aceptado. Estamos para responder todas tus inquietudes. Aceptado. Aceptado, dice don Enrique. Aceptado. Este señor, bueno, pues lo sepultan en una fosa común y su registro de defunción, que antes la iglesia tenía control sobre registros de nacimientos y defunciones, pues no está su acta de defunción dentro de los archivos eclesiásticos. Sí, porque él tenía diferencias con la iglesia. Muy marcadas. Ajá, entonces empezamos a hablar de la calle de Prisciliano Sánchez y pues ya dijimos que empieza en la calzada Independencia, vamos ahorita por la calle de Molina, que ya dijimos que hay una finca del siglo XIX. Y ahí por Molina a la vuelta está el billar más conocido de Guadalajara, que es el Molina, precisamente. A quienes les mando un saludo, son mis cuates los del Molina. ¿Y tendré que ver las calles por una línea de pensamiento o en qué se basan aquí las del centro histórico? Yo me imagino que tiene mucho que ver quién gobierna Jalisco en ese momento, porque acuérdate que si nos vamos a una calle más moderna, que es la calle de Cordilleras, durante la época de Alberto Cárdenas, que fue el primer gobernador del PAN, cambia el nombre y le pone Manuel J. Cloutier. Entonces, ¿sabes por qué te lo preguntaba? Porque ajá. A mí me tocó en la Piedad, Michoacán. Ajá. Hay un señor que compró una ciudad que se llama Ciudad del Sol. Ajá. Órale. Y tiene un obelisco porque tiene ideas como esotéricas, ¿no? Entonces su ¿cómo se llama? Monumento principal es un obelisco. Y todas las calles alrededor, de hecho, tiene como una estructura como de compás, algo así. Ajá. Y tiene, las calles se llaman Cosmo y se llaman todo eso. Hay un concepto, pues, ¿no?, de las calles. O sea, te refieres a la nomenclatura, pues, desde el origen de tu pregunta. Ah, ok. Ajá. Sí, va cambiando conforme nuestros gobernantes y las situaciones de cada momento, ¿no? Por ejemplo, hubo un tiempo donde no se permitía que las calles llevaran el nombre de sacerdotes. Sí, así es. Y luego también hubo la calle de Golfo de Cortés, nunca se va a llamar Hernán Cortés, ¿sí? Y no hay en la aquí que yo sepa. A lo cual nos seguimos oponiendo ahorita, pero sí, bueno. Es que sí. También han satanizado a Hernán Cortés. Bueno, también era un cabrón. Sí, era un cabrón, pero también. y luego aparte. Tampoco creo que hay una calle, o hasta ahorita donde yo no sé, no hay otra calle que se llama Nuño de Guzmán, tendría que ver. No, sí hay una. Sí hay una, ¿verdad? Hay una en la Colonia Olímpica. Sí, pero pues no le da, ¿por qué no está en el centro, por ejemplo, o cerca de Catedral? Sí, ¿no? Sí, sí, es que la seleccionan, o sea, exactamente. ¿No? Creo que tiene que ver mucho con la Claro. Y con la ideología del gobierno en turno. Del gobierno en turno, que es. Creo que era San Antonio, ¿no? Prisciliano Sánchez. Sánchez, sí. Era su nombre antiguo, ¿no? Uh-huh. Digo, porque a mí se me hizo terrible que le quitaran la calle del Obrero por poner Juan Pablo II, un ejemplo. Exacto, pero acuérdate que hubo gobiernos conservadores. La Plaza de las Américas de Zapopan pasa a ser la Plaza Juan Pablo porque está la Basílica y porque cuando él, en el primer viaje a Guadalajara, va a la Basílica y bla, bla, bla. Entonces, tiene que ver esas cosas. De acuerdo al gobierno que esté en turno, pues es quien decide. Y como ya sabes, siempre nos han consultado qué nos parece, hacen un consenso, nos dicen, oye, ¿qué les parece? Ahora vamos a cambiarle el nombre de la calle. Nomás, de estos aquí a cabrones, mañana cambian. Cambian incluso hasta la numeración. Así es. Cuando yo estuve consultando sobre las calles, sí. El autor me da un número, entraba a Google para ver y no tiene ya ese número, ya, no sí, existe. Sí, así es. Entonces, lo que pasa es que también se modifican la numeración. Sin decir agua va, pum. Nada más ahora tu domicilio. Es como capricho. Tendríamos que verlo, consultarlo en los archivos. Me imagino que en la sección que se dedica... Porque antes eran cuarteles y manzanas. Así es, y eran cómo cuarteles. Se ha ido modificando, cuartel tanto, manzana tal, ese era tu domicilio. Sí, después fueron manzanas, colonias y así. Y así, ¿no? Ha ido cambiando. Entonces, se ha modificado de acuerdo a la necesidad luego, de la ciudad. Incluso, fíjate, los límites de las colonias y los municipios también cambian. Y luego, a mí me metieron en una bronca con una finca, porque... Era San Pedro y se lo donó a Guadalajara y total que se hizo un broncón ahí en el catastro. De San Pedro pasó a ser Guadalajara. Sí, y es que está bien delimitado, ¿no? Sí. Y luego las numeraciones pues tienen mucho que ver. Mucho que ver. Entonces eso tiene por eso repercusiones. Repercusiones. Bueno, pues la calle ya dijimos, pero pasando la calle de Molina se encuentra un hotel que se llama Hotel Latino. A un lado hubo una pensión de caballos, válgame donde hubo una Dios. Figura de una cabeza de un caballo. Yo nunca he ido a ese hotel, porque no empecemos ahí con chingaderas. En la esquina sur, con la calle de Degollado, hay una casa del tiempo del Porfiriato, pues ya lo mencioné hace rato, que pues era la época que decía, bueno, Porfirio Díaz le gusta este estilo, pues vamos haciendo las casas. Sí, como usted me está diciendo de dónde está el hotel de estas, de las señoritas, hombre, de estas chicas. Morales. De las Morales, esa cuadra. Es esa cuadra. Sí, es esa. Sí, ¿sí va? No, es más para atrás. Todavía es más para atrás porque todavía no cruzamos Maestranza. Ah, sí, tiene razón. Ajá. Es allá abajo, pasando donde era la terminal de los autobuses del servicio urbano, del que llegaban servicio los urbano, plomos, ¿se acuerda? Sí, a un ladito. Ahorita que platiquen esa, una cuestión que ahorita se me viene a la mente, que siempre me ha preguntado, o sea, más bien curiosidad, de cómo ha ido evolucionando el urbanismo aquí en Guadalajara, en la forma de un ejemplo, cómo se ha ido construyendo la ciudad, Uh-huh. En el sentido de hasta cómo se han ido deteriorando las fincas. Y las fincas y todo, porque me imagino que se movían por apellidos, o no sé, digo, por la iglesia, obviamente. No, y por zonas económicas, ¿no? Sí, yo, ¿sabes por qué se me vino a la mente? Porque me acuerdo que pues, Antonio Alcalde, que digo tanto ahorita que se habla de él, uh-huh. él pues realmente veía por los pobres, entonces uh-huh. Así es. Como una estructura enfocada a atención a, sí, sí, a sí. personas sin techo y demás. Uh-huh. Sí, sí, hizo las casitas famosas. Se ha ido transformando, ¿no? ¿A qué nivel que, digo, el puro nombre queda de una calle, ¿no? Exactamente. Y bueno, en la esquina norponiente hay una casa de principios del siglo XX donde actualmente se compra y se vende oro. De la acera sur está una plazueleta, un parquecito chiquito que es la plazuela Maestranza. Sí, es era un triangulito en aquellos años, si ¿sí se acuerda? Ahí hay un sí. estacionamiento ahí y hicieron... Antiguo, ¿no? Sí. Sí. Ah, bueno, pues la casa que está enfrente de ese triángulo... era un depósito de armas en tiempos de los españoles. Ah, así es. Nada más yo no recuerdo cómo se llama. ¿No era la Casa Cañedo? No, la Casa Cañedo no, la derrumbaron. Ah, sí, cierto. Estaba sí. por sí. Liceo. Sí, sí, tiene razón. Ah, no, en esa casa que usted dice, todavía se conserva en sí, pie. Sí, y ahorita sí, sí. creo que hay una tiendita una de abarrotes. De abarrotes, sí, exactamente. Sí, sí. Es esa la que usted pequeña. Menciona. Ajá. Sí. Aquí está la casa que usted menciona, sí. ahorita es una tienda de abarrotes. Y luego así poquito hacia el Mulbar está el famoso de los Panchitos, ¿verdad? Sí. El bar Los Panchitos de allá de aquellos años, ¿no? Y luego, llegando a la esquina con Corona de la acera norte, está el Hotel Morales, que es un estilo neocolonial, se llama más tiene, adelante. Tiene una historia tremenda el Hotel Morales. Originalmente sí. fue de la casa del abogado Miguel Berea, sí. quien vivió ahí hasta 1855. Y a finales del siglo XIX fue adquirido por las hermanas Morales, que ellas eran de San Luis Potosí. Sí, eran unas cotorritas. Unas cotorritas. En 1930... Y era un mesón, empezó ajá. como un mesón. La remodelan. Porque acuérdese que ahí estaba la estación del ferrocarril hacia un costado. Ajá. Y entonces era un mesón antes del ferrocarril para los que venían los arrieros. Ahí uh-huh. metían sus cuacos, sus mercaderías. Y ahí les daban alimento a los animales y a las personas, ¿no? Era un mesón, así empezó el Así empezó, Morales. Ahorita es un hotel. Y muy bonito el hotel. En 1930 la finca fue remodelada y su fachada fue cubierta con piedra de tenzontle. Sí, así para es. Darle un toque neocolonial, sí, como la está, de aquí enfrente. Quedó muy sí. bien la finca, Y en la esquina del lado sur hay una casa construida a mediados del siglo XX con Art Deco. Y ahí estuvo una panadería, que era la panadería del barrio, y la gente iba a comprar su panecito en esa casa. Ya estamos en el barrio de San Francisco. Estamos cruzando la calle Corona, del lado norte, a media cuadra. Hay una casa que es bien interesante, porque toda fue construida de material traído de Guanajuato. ¡Órale! Era una casa muy antigua. Esta es una casa de cantera. Ah, la que está en la pura esquina. No, está a media cuadra. Está a media cuadra. No me acuerdo. Ah, está entre Corona y 16 de septiembre. Ajá, enfrente del Jardín de San Francisco. Ah, sí, donde estaba la cantina ahí. Ya me acordé. La reconstruyeron y la modernizaron. Sí, pero haga sí, de cuenta, sí. la reconstruyeron, la volvieron a hacer, pero con el mismo material de la casa. Con lo que quitaron, lo volvieron a hacer, nada más la modernizaron. Ah, pero todo el material lo trajeron de Guanajuato y la reconstruyen, pero todo el material que quitaron, con el debido cuidado, la volvieron a utilizar. Ajá. Lo interesante es que utilizaron, pues como los mismos materiales y la misma piedra y la misma herrería. O sea, se chingaron un rompecabezas ahí. Y en esa casa estuvo la agencia de la Casa Madero, del político jalisciense José Guadalupe Covarrubias, que fue diputado de los Congresos de la Unión y del Estado. Órale. Al lado sur está el jardín y el templo de San Francisco. Fray Antonio de Segovia fundó el convento de San Francisco en Tetlán primero en 1542 y luego pasa a Guadalajara y en Analco y posteriormente pasó a ser en el lugar que conocemos ahorita. En el 14 de abril de 1936 la iglesia fue incendiada y procedió a su reconstrucción. Y del antiguo convento ya no se conserva nada más que unos arcos. Pero a ver, la que fue incendiada fue Aranzazú, ¿no? No, aquí me dice que fue el jardín de San Francisco, porque cruzando 16 de septiembre, o hoy que es Paseo Alcalde, en la esquina sur se encuentra el Jardín de Aranzazú, sí, con su iglesia, y dicen que esta iglesia... Sí, es que lo dividieron, ajá, era eso, un convento que era todo ese todo complejo, eso, ¿no? Y esa iglesia formó parte de la fábrica de San Francisco. Su construcción estuvo a cargo de Fray Pedro de Íñigo Vallejo y se construyó entre 1749 y 1752. Y por el mismo lado sur, pero en la esquina de Colón, estaba un edificio de aduana. Dicen que era un edificio muy bonito, muy colonial, muy pues bonito. Pues es en la pura esquina de Colón y... El gobierno de Ramón Corona quiso poner los tribunales en ese edificio. Que ahora es un edificio bien feo. Ajá. En 1888. Y ahí estuvo el Hotel Imperial. Los magistrados protestaron por estar el edificio en la orilla de la ciudad. Como era lo más lejos de la ciudad. Sí, ahí era la aduana, era el paso. Ajá. Era la gente que entraba por acá, por que venía de Colima, esas zonas. Sí, por ahí entraban. Pasaban el barrio Las Nueve Esquinas y llegaban precisamente a reportarse con la lana ahí en la finca que usted menciona. Entonces, como ya nadie quiso hacerse cargo de ese edificio, pues Ramón Corona se lo dona al Monte de Piedad, y fue el mejor edificio y muy bien adecuado en el siglo XIX, y en el siglo XX, pues unos arquitectos que le llegaron al precio a los dueños, lo compran, lo tumban y hacen un edificio horrible que está ahí ahorita. Y en la acera sur, del lado de este edificio, hay una casa de estilo clásico que fue construida en 1908, y en esa casa vivió un doctor de nombre Enrique Camarena, y después pasó a ser la casa de la Alianza México-Rusia, que es el lado de enfrente del edificio ese que le digo, pero en la esquina de enfrente. En la calle, ya llegando a la calle de Galeana, del lado norte hay un edificio de donde hay una construcción que se ha hecho varias veces. Ya existieron pues varias casas, y en una de ellas vivió el ingeniero Salvador Mota Velasco, que es el hermano del doctor Mota Velasco, que mencionamos hace ratito. La familia Grifa. A ver, entonces ya venimos hacia donde estamos. Ya venimos por Galeana. Ya pasamos Colón. Ajá. La siguiente cuadra. La siguiente cuadra hay otra casa ya modernizada. Sí, pues es la casa que tiene en la pura esquina, ¿cómo se llama? ¿Un guardacantón o cómo es que se llaman, sí, esas ondas? Ajá. Esa tiene lo que usted mencionaba, todavía existe. Todavía existe. Y a finales del siglo XVIII, en esa casa, cuando todavía era una construcción que fue construida en el siglo XVIII, hubo una tienda que se llamaba El Faro de Venecia. ¡Órale! Esa casa, como usted dice, tiene un guardacantón en la esquina. Sí, sí. Y está bien conservada, ¿eh? Sí, está bien conservada. Y en la esquina, en esa misma esquina sur, pero del lado de enfrente, hay otra casa también muy bien conservada. Ahorita la remodelaron y está muy conservada. Y es un bar que se llama El Cartagenas. Ay, un día voy a ir ahí. Nah, ya ni abren. Pero no. Ahí antes se llamaba La Astoria. Sí. En la calle Ocampo. Conocida en el bajo mundo. ahí tocaba, ¿sabe qué? El jarocho y su escombro. Y su escombro. Sí. el jarochito. Ya llegando a la calle de Ocampo, del lado norte, había una casa construida después de la independencia y la demolieron, obviamente. Órale. Era de una familia de apellido García Arce. La arreglaron al estilo neocolonial, luego la volvieron a demoler y en su lugar construyeron un edificio. ¿Y la molaron? Sí. En la acera sur de esta casa hay una casa de estilo Art Nouveau, no sé cómo se pronuncia. Este movimiento entendimos. Ese movimiento artístico nace en Europa a finales del siglo XIX y llega a México en 1920. Y en esa casa fue construida para el señor Francisco Orozco, que era el que yo le venía platicando. Sí, sí. Que fue asesinado que también por era político un militar. Él, ¿no? Fue asesinado por un militar, fue al teatro. Una casa muy bonita esa. Pues es el donde está sí, el Caudillos. Yo sé, donde está lleno de jotos, pero la casa está muy bonita igual. Es el Caudillos, que por cierto no me gusta el ambiente del Caudillos. Pero bueno. Yo no, cada vez que voy ahí, como decía un amigo, ahí pisan las manos, yo por eso no voy. Ay, Dios. La entrada principal de la casa está en la esquina, ahí órale. Es por donde se entraba, pues. Sí, sí, sí. En la parte baja. Y a la vuelta tiene su entrada para el carruaje con sí, con sí, sus de animales. Todo. Es que todas las casas tenían sí, su casa para el era carruaje. Era su cochera, pues. Era su cochera. Y tenía que meter ahí al cochero, a los caballotes y al carruaje. Órale, van para adentro. En esa casa rentó un espacio para la redacción del periódico El Cascabel, que órale. Era de corte liberal, que dirigía órale. Benjamín Padilla el Chato. A mí me llama mucho la atención porque quizá este señor pudo haber sido o el papá o el abuelo del actor el Chato Padilla. Porque no lo conozco, Es un actor mexicano de tú, a ver, aquí tenemos un conocedor sí, del cine. Bueno, lo he oído, pero no sí, sé. Sí, este señor era Benjamín, lo apodaban el Chato y se apellidaba Padilla. Entonces, a un lado de esta casa, hoy es un bar y se encuentra, en esta casa, bueno, ya dije, es un bar, pero a un lado está el Hotel Sevilla. Sí, ya no funciona, el Hotel ajá. Sevilla ya no sí. funciona. Un amigo mío era el que lo cuidaba, lo que lo regenteaba en la noche, pues. Pues ese ya edificio, cerró, ya, ese edificio está. Antes de ser hotel era oficinas de abogados y consultorios órale. Médicos y demás. Y bien curioso, tiene su cochera ahí abajo. Sí, pues él, al él lado. Al sótano ahí de plano. Al lado hay una finca que fue de la familia Quevedo, de los García de Quevedo y Quevedo. Y hasta hace poco conservaba la herrería original, no sé si todavía la conserve. Y hoy es un estacionamiento. Sí, sí, sí, sí. Es donde yo generalmente le caigo ahí para pero ir. La fachada y todo es sí, original. La ajá. Al lado hay una finca más moderna. Déjele digo algo de ese estacionamiento. Uh-huh. Usted llega, deja su vehículo en la planta baja uh-huh. y ya lo bajan a uno a la chingada. Oiga, que bájese. Entonces ya lo pasan al elevador, al vehículo, pum, ya lo suben a la azotea. Sí, o sea, y la fachada está conservada sí. como era la casa antigua. Al lado también hay otra finca. Y son bien finca. Careros esos cabrones. Vaya una protesta en contra de esa estacionamiento. Al otro lado también hay una finca del siglo XIX. Es que, muy bonita esa casa. Sí, que yo perteneció la a un licenciado de apellido Camarena. Sí. Construida de cantera y con tres ventanas en forma de arco. Es una casa muy bonita por dentro, Que también es un bar. Bueno, los jotos ya pululan por todos lados, pero sí. yo entré ahí porque en un momento de hace, ¿qué serán? 6 años o, uh-huh. o 10 años, pusieron un restaurante ahí, era de mariscos y funcionó muy poquito tiempo, como 4 o 5 meses y ¡pum! Ah, y pues. Lo quitaron. Y la finca muy suave, por dentro, muy bonita. Pues ya de al siguiente, bueno, ya sabemos que hay un edificio modernizado. Que es donde yo voy, que es un billar. Que es donde usted va y luego madre. Está y ya un no voy porque también protesto en contra de. De la acera de enfrente que viene siendo la acera norte, pues sí, está el Hotel Cervantes. Sí, las fincas. Y a un lado hay una lavandería donde está la Chachis, por la cierto. La Chachis, sí, también son fincas de la época del porfiriato. Sí, cierto. Pero que no tuvieron mucha trascendencia, bueno, por lo menos dentro de la historia de la calle. Cruzando Donato Guerra, en la esquina norte, se encuentra la librería Porrúa. Uh-huh. Es una casa construida poco después de la independencia. Sí, es y remodelada. Antigua, sí, está antigua. Remodelada y es muy bonita esa. Está muy bonita esa finca también. Sí, y si te fijas, sí, todavía hay casas de pie de la época de la independencia, son muy diferentes a las épocas del porfiriato. Sí, claro. Cruzando la calle de Enrique González Martínez, hay una finca a la mitad de la cuadra de la acera norte, del lado de enfrente, donde se ocasionó un disturbio en el año de 1878. Era el gobernador Jesús Leandro Camarena que autorizó una contribución o iba a desviar un fondo, pero lo da a conocer y eso le molestó a la gente que estaba escuchando el discurso de Camarena, que fue a manifestarse afuera de esa casa provocando enfrentamientos donde hubo personas fallecidas. Órale, era la que me venía platicando. Era la que le venía platicando, ¿se acuerdan? Órale. Una casita blanca con sí, arcos sí, de sí, cantera. Ajá. Sí, sí. El periódico Juan Panadero da un aviso donde invitaban, así lo dice textual, salió un aviso donde invitaban para asistir al duelo de las víctimas que hubo en esta ciudad el 4 de diciembre de 1878. El duelo por los difuntos se llevaría a cabo en la misma finca donde fue el disturbio. Ahí en los mismos donde fallecieron estas personas, ahí mismo se celebraron las exequias fúnebres. Órale, y de cuerpo presente. Y de cuerpo presente. Para que no se les olvide. Pasando la calle de 8 de julio, pues obviamente están las oficinas de nuestro amigo Gabriel Martín. Sí, pues, hombre, que ya no atiende con regularidad. Ya no atiende con regularidad, sí. El otro día lo vimos por ahí, pero son sus oficinas. Sí, pero ya como que está fallando últimamente, porque ya no ha alcanzado a llegar. No, y enfrente se encuentra una casa construida en tiempos del Porfiriato por esa misma acera sur. Antes de llegar a la calle de Pavo, se encuentra una finca con ventanas estilo árabe. Es una callecita con un balconcito y tiene unas ventanas de estilo árabe. Para mayor referencia, está una peluquería abajo de esa finca. Sí, pues es a un lado de donde está Guillermo. De donde está nuestro amigo de Flores y Colores de México, sí, para que vayan y le compren orquídeas. Ahí está también en esa cuadra. Que también una protesta en contra de Guillermo. Sí, pues no viene. Pues. No viene. ¿Qué onda? Cruzando la calle de Pavo, en la esquina sur, se encuentra una casa de la época del Porfiriato. Órale. Que es la que está aquí en la esquina. Sí, sí, sí. Ajá. Que por cierto la acaban de restaurar. La acaban de restaurar. Luego está al lado esta finca donde está más modernizada, la tumbaron, la volvieron a hacer, son los departamentos. Y está donde nos encontramos nosotros actualmente, que es la librería Órale. La Rueda. Y también, bueno, una protesta también contra el maestro Sergio Fon, porque se va y nos deja. Se va y nos deja aquí embarcados. Sí, y hombre, yo que venía a hablar de su librería. Sí, que, pues. Aprovechando que estamos hablando de las calles. No quiso saber nada. No quiso saber nada de su librería. Agarró y se fue. Y del lado de enfrente, aquí está una casa donde está la editorial, aquí enfrente. Una casa editorial. Sí, la casa editorial que también está construida en la época del Porfiriato. Y al lado, esta casa de aquí enfrente, la estamos viendo. Esa merengue. Hay una casa de estilo neocolonial. Órale. Con paredes de piedra de tenzontle. Está igual como la fachada del Hotel Morales, es igual a esta. Sí. Ya las fincas que siguen, nada más vamos a llegar por tiempos hasta la calle de Federalismo, porque podríamos continuar. Pues ya nos falta media cuadra, hombre. Pues ya nada más llegamos a la calle de Federalismo. Y no está ahí la Academia Lucita, por aquí estaba, ¿no? Estaba, no sé dónde estaba. Aquí a unas puertas. Ah, pues mire, para que vean. Lucita la capacita. Aquí estaba, Marcio, en serio. Pero para darnos más tiempo, gracias por el dato, don Enrique, no sabía que estaba ahí la Academia de Lucita, pero bueno, esa es nada más de 100 resúmenes, llegamos de la calzada a la calle de Federalismo. Hasta Federalismo, ajá. Que antes se llamaba... San Antonio. ¡No! ¡Ah, Moro! Antes de que de que tumbara, no me acuerdo cómo era la calle, yo ya entre sueños me acuerdo cuando estaban haciendo la avenida Federalismo, yo tendría unos 4 o 5 años, pero antes pues no me tocó. Sí, a mí sí me tocó ver la construcción del... Sí, y por cierto el templo del refugio quedó en medio de la avenida, porque pues, no lo iban a tumbar, tumbaron el atrio y todo lo que estaba alrededor. El templo se salvó porque la esposa del gobernador ese tiempo, que no recuerdo quién era... ¿No era Flavio? No. ¿El anterior a Flavio Romero de Velasco, Medina Asensio? Ha de haber sido Medina Asensio. Okay. Ella abogó porque no se... Ese era un convento. Uh-huh. El templo del refugio no es en sí un templo para oficiar misas. Era la capilla de las monjitas de ese convento. Uh-huh. ¿Cómo diferenciamos un templo para escuchar misas y uno de monjas? Los templos de monjas tienen sus entradas laterales. Uh-huh. Entonces, si nosotros pasamos por el templo del refugio, veremos que está restaurada esa parte. Esas partes, o sea, tapearon las puertas y abrieron una puerta principal. Así es. Sí, como igual el de la Aranzazú. Ajá, ¿verdad? Que tenía sus entradas laterales. Tenía sus entradas laterales, nada más que será para frailes. Frailes, pues. Ajá. Pues bueno, ahora vamos a pasar por una callecita que le venía comentando, que no sé si sepan las personas que han caminado por ahí, pero ahorita les voy a dar referencia. Órale. Es una callecita que iba de norte a sur, no, mentiras, de sur a norte. No, más bien. Ahí ya me perdí, porque yo no sé ni de dónde es el norte, ni de dónde es el sur. Man. Aquí para allá es está el cabrón. Oriente y allá es el poniente. Acá es el poniente. Ajá, atrás de usted es el poniente, detrás de mí Órale. Es el oriente. Ajá. El norte es del lado de enfrente y el sur es donde estamos acá. Ok. Entonces, ahora, esta calle corría de sur a norte, es una cuadra. Y la calle se llamaba la calle Mayén. Órale. ¿Y dónde sí está? Ah, pues ahorita le voy a decir. Esa calle se encontraba entre Reforma y San Felipe. Ah, órale. Sí, está el templo de San José. Hay una escuela primaria y enfrente de la escuela primaria de ahí desembocaba esa calle. Es una callecita de una cuadra. Juan Gutiérrez Mayén fue un personaje muy cercano. Pero el templo de San José es el que está allá en la Casa de los Perros, ¿no? La plaza. Enfrente de la Casa okay de los Perros. Es que yo ya iba para allá, no, casi llegando a haga Américas. De cuenta, la voy a ubicar. Esa callecita estaba en lo que hoy es el Jardín Reforma, mejor ¿sí? conocido como San José, sí, donde antes ponían la feria navideña. Sí. Atrasito había una callecita chiquita que no era peatonal. Era, si usted venía de San Felipe y quería retornar por Reforma, para no irse hasta Alcalde, pues podía dar vuelta por esa callecita, ¿sí? Entonces, en esa calle vivió un señor de apellido Mayén. Él era Juan Gutiérrez Mayén. Fue un personaje muy cercano a Dionisio Rodríguez. Órale. Tan cerca era la relación que Dionisio Rodríguez oiga, pues, no hacía nada. Pues puros nombres de calles, ¿eh? Sí, Dionisio Rodríguez no hacía nada sin el consejo del señor Mayén, quien era muy caritativo. Muy. Ellos dos impulsaron la creación de la Escuela de Artes y la Casa de la Caridad de San Felipe. Nació en Guadalajara el 30 de agosto de 1810, hizo sus estudios en el Seminario Conciliar. Se graduó como abogado en 1837 y en 1842 ocupó el puesto en el Congreso de la Unión. Fue diputado durante la gubernatura de Joaquín Angulo. Oh, pues todo un político, ¿verdad? Fue benefactor de la ciudad, ayudando a los más pobres, quienes lo veían a él como un verdadero padre. Entonces, muere el 28 de marzo de 1887. Hay muchos personajes, don Enrique, en Guadalajara, que fueron benefactores o fueron personas que practicaron la filantropía, y sin embargo, muchas personas no lo conocen. No son reconocidos. No son reconocidos, ¿sí? O sea, a veces dice uno, bueno, ¿y por qué no está en la rotonda de los hombres ilustres? Sí, pues resulta que no era yo, político. Como ni, yo, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿por qué chingados estoy ahí, ¿verdad? Exactamente, porque todavía no se muere. Ah, bueno. Entonces le vamos a hacer como González Gallo, ¿eh? Tiene esperanza todavía. ¿Algún día? Es una historia bien chistosa la de González Gallo, porque todavía no moría y le pusieron calzada González Gallo. Y dicen que era tan... ¿Tan ególatra? Sí, que al saber que pues no podía llevar el nombre en la calle porque pues todavía estaba vivo, pues decidió morirse. Decidió morirse para que y ya se le llevara su nombre. Y ya se le quedó así. Bueno, la calle Mayén, pues era una calle de una cuadra que se encontraba entre Reforma y San Felipe. Hoy ya no existe. Corría de norte a sur. En esa calle estuvo antes la calle de San Jorge. Antes se llamaba así esa callecita. Antes de la demolición del templo de Santo Domingo. Y, pues, obviamente las calles, quedó esa calle sobrante, pues, ¿qué hay que hacer con esa calle? Bueno, pues, la hacemos una pequeña callecita y le ponemos nombre del señor Mayén. A la organización de las calles para construir la que hoy la conocemos como la calle de Reforma, pues, es como sobre ese pequeño espacio. Y de la esquina norte de esa calle hay una pequeña iglesia presbiteriana. Sí, pues fue la primera. La primera donde se practicaron los cultos presbiterianos. Y viene del siglo, ahora sí que 19, ¿no? 1800 y fracción, de la época de la Reforma, vamos. Sí. Fue la primera que al lado le dieron champú de ponerse aquí. Al lado sur estuvo la casa del señor Gutiérrez Mayén durante la construcción de... Ha de haber sido mi pariente ese cabrón, pero Gutiérrez bueno. Mayén. De hecho, hoy es un edificio. Hay como una tlapalería, una ferretería, hay una cafetería, algo así. El hijo del señor, pues, decide vender la casa y, pues, se tumba y se hace un edificio. Durante la construcción de la línea 3 del tren ligero, se modificó la avenida Alcalde y también el Jardín de Reforma, haciendo peatonal esa pequeña calle y ya pues pierde su nombre porque pasó a ser todo el jardín Reforma. Y lo pegaron, ¿no? Uh-huh. Hacia las construcciones que están sí, ahí. Sí, y perdió el nombre. Estaba pensando calle. En esa zona. Esa es una pequeña calle que es de una cuadra. Órale. Pero también hay otra calle aquí en el centro histórico que es también de una cuadra. A ver cuál es. Vamos para allá. Pues es la calle de Jacobo Gálvez. Órale. ¿Pero dónde ¿Tú está? ¿Tú sabes dónde está la calle de Jacobo Gálvez? Hay callecitas así como las de Marcos Castellanos y así, callecitas de una cuadra, pero esta calle de Jacobo Gálvez, es donde vivo yo, va a decir. Ah, es donde vivo yo, no es cierto. Bueno, primero vamos a ver quién era Jacobo Gálvez. Sí, sí, pues sí, sí, que no nos deje así. Nació en Guadalajara. Yo ni lo había oído. Ahí te va. Okay. Nació en Guadalajara, en la calle de Reforma 590. Orale. La casa todavía se conserva. El 25 de julio de 1821. Fue un destacado arquitecto, pintor y fotógrafo. En 1855, el gobernador Santos Degollado compra los terrenos con la finalidad. Compra unos terrenos, pues, con la finalidad de construir un teatro. El 30 de abril de 1856, le otorga a Jacobo Gálvez un contrato para la construcción de dicho teatro. Okay. Y el 3 de mayo de 1859, después de varios litigios entre si compro el terreno, si me apoderé de ello, sin consultárselo a los demás. Si me lo quedo, si no me lo quedo. Y estar suspendida la obra, se coloca lo que sería la bóveda del Teatro Alarcón. Pero en 1861 cambia su nombre a Teatro Degollado por orden del gobernador Pedro Orgazón. Sí, lo que pasa es que a Santos Degollado ya se lo habían liquidado. Sí. Y entonces, como él fue en ese momento el gobernador y el que compró esos terrenos, pues, en honor a él, ¿verdad? La bóveda del Teatro Degollado se le debe su construcción a Jacobo Gálvez, que él decoró la bóveda del teatro con las escenas inspiradas en el canto 4 de la Divina Comedia. Que es un teatro muy bonito, ¿no? Sí. El Teatro Degollado, ahí no hay discusión, eso es una Otras de las obras, ¿no?, notables de Gálvez fueron Los Sepulcros de Manuel Luna y Florentino Cuervo. En el Panteón de Belén, Florentino Cuervo creo que es el del tequila. Debe ser. Ajá, es en el Panteón de Belén. Los retratos de al óleo de los obispos Pedro Espinosa e Ignacio Mateo Guerra, que se conservan en la catedral, también fueron pintados por él. Y un Santo Cristo que él pintó en la fábrica textil de Atemajac. Famoso también es. Jacobo Gálvez viaja a Europa en 1858 y trae a su regreso una cámara oscura para fijar imágenes. Sí, fueron las primeras fotografías de Guadalajara, fueron por él. Fueron por él, que no era el tradicional daguerrotipo común. No, ya era fotografía. Ya era fotografía. A Gálvez se le debe la introducción a la fotografía a Jalisco, incluso sí, a México. Sí, una fotografía de él, la más famosa o la de las primeras, pues es la explosión del Palacio de Gobierno durante la Guerra de Reforma. Ajá. Por allí tronó un polvorín y Miramón y Márquez mediante una cuerda se descolgaron y se pelaron, ¿verdad? Porque estaban en plena guerra. Y esa fotografía se dice que es la primera de Guadalajara. De Guadalajara, sí, así es. Sí, no, estamos hablando de 1860 más o menos. Sí, porque él regresa a finales de los 50, y entonces empieza a plasmar las primeras fotografías de Guadalajara. Sí, esa fue la primera, le tocó. ¿Dónde se podrá consultar esa foto? Yo pienso que en el archivo. Sí, hay que darnos una vuelta ahora que ya estoy desquicerada. Puedo irme al archivo desde las 8 de la mañana que abren hasta las 3 de la tarde que cierran. Digo, si quieres ver la fotografía casi en original, así como te dice Marcela. Puede estar en el archivo, la foto yo la tengo, yo te la puedo pasar, pero vamos, corren las copias en las páginas de historia donde estamos, pero para ver algo original, pues no, solamente en el archivo. Yo voy a consultar mañana si hay oportunidad de ver si hay acervo de Jacobo Gálvez en el archivo, y si hay, pues nos lanzamos el día que gustes. Que sí, es muy interesante porque, bueno, obviamente por ahorita que se maneja mucho lo de Ciudad Creativa Digital y todo ese rollo, sí hace falta como conocer un poquito la historia de Jalisco, de los principios audiovisuales, de la foto, del video y del sonido, ¿no? El sonido, sí, podrías ver quiénes fueron los primeros que trajeron el sonido a Jalisco. Sí, porque ahí sí se puede hablar ya de una evolución histórica de la tecnología en Jalisco, ¿no? Y gracias a eso, pues ya deja de haber cine mudo y hay cine sonoro. A mí yo ni idea tenía de esto y qué buen dato, ¿no? Me da mucha curiosidad pues ver las fotos. Sí, podemos consultarlo. Mañana voy a preguntarle a mi maestra. De esa época de Jacobo Gálvez hay dos fotógrafos, uno es Lupercio, que es el más, y el maestro de Lupercio, ahorita no recuerdo su nombre, tenía ahí en los portales su estudio fotográfico, que por algo se lo hereda a Lupercio. Ajá. Las fotos más significativas de esa época son por él, por el maestro Lupercio. Lamentablemente, su primo y él tienen que trasladarse a la Ciudad de México por algo, ya no sigue el estudio fotográfico, pero hay mucho material, ¿eh? Pero fíjate que esas cosas, esos detalles son los que le dan identidad y cariño a una ciudad. Ah, sí, claro, son, claro. Y son claro, cosas que la mayoría claro, desconoce. Claro, claro, hay unas fotos de la llegada del primer ferrocarril a Guadalajara. Usted debe conocerlas. Ajá. Son unas fotos increíbles. Y tú las ves y las analizas, dices, ah, caray. Y la fotografía en ese momento pues estaba apenas naciendo, ¿no? Ajá. Y había que hacer un rollo para revelarlas, para eso. Y pero era, todo el registro de lo que representa, ¿no? O sí, sea, y hasta para análisis de había cómo, una técnica a que, la calidad de vida. Y... Exacto. Entonces ahí te encuentras uh-huh, con vestuario, con personas, cómo sí, se chido, cómo se vestían, las mujeres bien curiosas, todas con su rebozo, ¿no? Ajá, los hombres con sus sombreros. Unos sombrerotes así como, de la época de la revolución. Sí, así bien grandotes, ¿no? Sí. Búscate a Lupercio y búscate a Gálvez, tienen infinidad de fotos de aquí de Guadalajara. Fotografías de Guadalajara. Ahí puedes investigar. Pues Jacobo Gálvez muere en 1882 y no vio construido, terminado, pues, el Teatro Degollado. Sí, hombre, un teatro muy bonito, obra de que inició Santos Degollado. Santos Degollado, pues, uh-huh, y toda una historia del teatro, lo han cambiado, le han modificado el fronting. Incluso le agregaron unas columnas, uh-huh, pero en realidad el interior del Teatro de Goya es una belleza. Sí, es muy hermoso. Es muy bonito. Y luego, bueno, pues ya hablando de la calle Jacobo Gálvez, ahorita les voy a decir dónde está. Sí, es una calle de una cuadra. Comienza en 8 de julio y termina en una pequeña callecita que se llama El Carmen. Órale. Del lado norte está el Jardín del Carmen. Órale. Y... se llamaba anteriormente Jardín Guerrero. Sí, ahí está, Crónicas de Jalisco, y ahí está. Que se le debe la imagen que tomó de la entrada de las tropas francesas a Guadalajara. También, es. Esa es de él también. También esa es de él, así es. Sí. Así es. Okay. Y esa es posterior a la que te estoy mencionando de la explosión, porque la de la explosión es de la época de la guerra de Reforma. Y ya los franceses vienen a consecuencia de eso, es posterior. Y la entrada, no recuerdo, por Pedro Moreno, ¿no? Sí. Entraron los franceses y ahí está los carruajes de Bazán y toda la gente a la expectativa viendo cómo llegaron estos canijos, ¿verdad? Esa callecita, aunque es pequeña, tiene mucha historia. Sí. Es una calle, bueno, ya comienza en 8 de julio, termina en la calle del Carmen. Del lado norte, o sea, del lado de enfrente, está el Jardín del Carmen, que antes se llamaba Guerrero, y que era una plazuela. Es el pequeño jardín, la iglesia y el jardín que uh-huh, está ahí donde está el Chay, ¿no? Exactamente. Y ahí era una calle. Entonces, ¿es esa? Esa es la calle Jacobo Órale. Gálvez. Esa es la calle Jacobo Gálvez, exactamente. Que ya, en no, esa que ya no hay tránsito ahí. No, nada, ya no. Nada más es la entrada, la dejaron a la iglesia, llegan ahí el carruaje con la novia y, sí, y nada más eso. Pueden entrar, pero la Órale. Calle, la calle, esa callecita que usted menciona, que es como un callejoncito, sí, donde, esa es la calle del Carmen. Sí, sí, y sí. Y la calle Jacobo Gálvez la transversal, pues, donde está el Chay. Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, en la acera sur, bueno, pues, hay cuatro casas. Sí. Ajá. Y hay una que, híjole, es una preciosidad y nunca, está tapiada las puertas, no sí, está habitada. Ah, está pues muy ahí le va. Suave esa. En la acera sur hay cuatro casas. La primera casa fue del licenciado Fernando Castaños. Este señor nació en Guadalajara en septiembre fue de 1862, así es. Poco después de su nacimiento, la familia huye de Guadalajara durante la invasión francesa. O sea, ellos viven ahí en paz y tranquilidad, pero llega la revolución, la invasión francesa, y llegan a invadir su casa. Se meten ahí. Les gustó, lo sacan. Sí, sí. Entonces, sí, acatando la ley Juárez, que prohibía la permanencia en los lugares ocupados por el invasor. Entonces, Juárez en esa ley, pues, prohibía que yo no iba a poder compartir mi casa con los invasores. Entonces ellos acataron esa ley y se van de esa casa. Año después regresan a Guadalajara y este señor pues ya llegó adolescente, ingresa a estudiar al Liceo de Varones y estudia la carrera de Derecho, se gradúa con todos los honores como abogado, catedrático y escribano. Fallece en la misma casa donde él nació, en esa esquina, en 1916. Donde ahora es una papelería, ¿no? Ahorita es una papelería. Órale. En esa misma esquina, en la esquina que usted menciona, el nieto de este señor, Jorge Castaño, pone una imprenta. Y con el peso de las máquinas, se sume el piso. Y se encontró un túnel que iba del convento del Carmen. A la catedral. No, ahí le va. Fíjese bien. A ver, venga. Que era de hombres, el convento del Carmen, que era de hombres. Hay un túnel. Cuando investigan hacia dónde iba el túnel. ¡Ah! Iba con las monjitas. No, iba con a la casa de las mujeres. A toda madre. El refugio de mujeres conocido como la casa de las arrepentidas. Sí, acá. Al pilar a un lado, ¿no? Sí, ahí sí, es donde sí. Estaba. Ahí del restaurante de mi cuate que le dije hace rato, hacia un lado. Sí, a un lado. Que hoy es un estacionamiento. Pues sí, entonces sí, sí. Estos señores del convento pues se iban a chacotear con las señoras arrepentidas. Imagínate nada más. No, bueno, pues aprovechando que estaban arrepentidas. Iban sería a, cuestión de echarle la bendición. Preguntarle a Juan Pablo que ha escrito sobre casas de misericordia y ¿sí? ha escrito sí, sobre sí, las ya, arrepentidas. Ya ve que Juan sería, Pablo es un perito en eso. En eso. Esa doble moral. ¿No? No, no, en eso no. En esas cuestiones que él ha escrito sobre las casas de misericordia. Sí, el otro también, pero eso no lo decimos así al público, sí. Eso, un secreto. No es cierto, Juan Pablo, un saludo, hombre. Al lado de esa finca que le menciono está la casa donde vivió Jacobo Gálvez. Órale. Después fue de una familia de Ameca que tenía una tienda llamada Las Tres Flores en esa Órale. Casa. Después está una finca que se vendió por 500,000 pesos a un ingeniero de nombre Tito Broman. Oiga, pues era un varo. Que él construyó, marote, que él construyó el actual edificio, o sea, la casa de Jacobo Gálvez, la venden, hacen una tienda, la venden por 500,000 pesos, la compra este señor ingeniero. Un varote. Y construye el edificio que está ahorita. ¿El edificio del Carmen? ¿O cuál dice? No. Está a la esquina donde estuvo la imprenta, que ahora es una papelería, al siguiente lado, hacia el poniente. Ahorita es un edificio moderno que creo que también está como abandonado, no sé qué. Pues es el edificio del Carmen. Ajá. Al lado hay una finca que perteneció a una familia de apellido Quirós, Orale. Que es una casa que también está abandonada. Y al final de la calle está la cafetería Chay. Sí, es un hotel ahí pequeño y ajá. Está la cafetería Chay. ¿Ya ubicaste dónde es? Sí. Okay. El café está toda madre, la comida no sirve para ni madre, pero... No, el café está bueno. Las cheves están bien heladas, eso sí. Esa finca fue construida en los años 20 y perteneció a un señor de nombre Gabriel Villaseñor. Órale. Hoy es un restaurante. Esa es la pequeñita calle de Jacobo Gálvez. Ahí me da una orientación los apellidos, ¿eh? O sea, es muy interesante porque a través de los apellidos te das cuenta en la actualidad más o menos por dónde va la línea, ¿no? Sí, claro. Fíjate que sí existió mucha familia adinerada en Guadalajara. Pues mencionamos varios, los Corvera, sí, claro. Los Corcuera. Había los Hermosillo. Gutiérrez Hermosillo, los Cuervo. Los Cuervo, los Orendain. Sí. Familia de estirpe. Los Gallardo. Los Gallardo. Los de ahí donde es el Lido, lo que era el restaurante Lido, pues ahí frente a San Francisco. Sí. Incluso hay familias que llegaron. Gallardo. Que llegaron aquí a Guadalajara desde la época... novohispana o colonial en Guadalajara, le mencionaba a los Porres Baranda. Sí, también. Esa familia tiene un árbol genealógico que también se casaron con unos de apellido Bracamontes, de Porres Baranda. De Manuel Caballero, que también lo mencionó, es de mucho linaje. La actriz esta, Jacqueline Bracamontes, es descendiente de esa familia. Órale. Entonces. ¿Y quién es esa que...? Pues es una que su papá después fue director técnico de las Chivas. Que la chica. No le digo, pues, ya estamos mezclando ahí. Bueno, es gente de Guadalajara que desciende de esas familias que fueron de Alta Alcurnia, de Alta Alcurnia. Y que de alguna manera, gracias a ellos Guadalajara, pues es claro. lo que es. Pues era en aquel tiempo era la perla de Occidente, ¿verdad? Sí, nos damos una ciudad que muy bella. El buen gusto no se hereda. No. Exacto. No siempre. No siempre. La verdad era, arquitectónicamente, sí. Guadalajara, la perla de Occidente, era conocida por la perla, una ciudad muy bella, ¿no? Uh-huh. Que poco a poco fueron destruyendo. Primero la guerra de reforma, le puso hubo batallas tremendas aquí en esta ciudad, luego viene el ilustre González Gallo, que en González lugar de... González Gallo, por quedar bien con la clase conservadora. Y con el clero manda a derrumbar fincas que estaban sí. alrededor de la catedral. La Cruz de Plazas. La Cruz de Plazas, que según él, que para bendecir Guadalajara y así no sé qué. Así es, y luego que para ampliar para el automóvil. ¿Verdad? Hicieron sí. como una cruz, ¿no? Ajá, la Cruz de Plazas. Sí, el sí, caso sí. es que en la Plaza de la Liberación, entre Liceo y Pino Suárez, hubo fincas muy interesantes. Entre Demasiado. Ellas estuvo el Palacio Cañedo. Sí, el Palacio Cañedo era una belleza. Tú que te dedicas al cine has oído hablar de Roberto Cañedo. Sí. Ah, pues él nació en Guadalajara. De esa familia. Es de esa familia, Roberto y Cañedo. Y aparte, pues el poeta Bernardo de Balbuena, muchos años antes, en una casa más antigua, vivió también ahí. Sí, a espaldas de la catedral, en lo que es la Plaza de la Liberación. Ahí estaba la casa de Ramón Corona. También la casa de Ramón Corona. Y también se la echaron. Se la echaron. Entonces, para este señor quizá no tenía conocimiento histórico o en el momento no le interesó porque se destruyen monumentos en aras de la modernidad. Pues como ahorita. Exacto, exacto. Marce, le tengo una mala noticia. Ya son las 8. No, todavía no, son las 7:59. Ah, bueno. Tenemos un minuto para despedir el programa. Qué interesante programa, la verdad. O sea... No, y todavía me faltó otra calle que ya lo haremos en otro programa. Le faltó tiempo para desahogar ahí todo el temario. Lo ¿no? que pasa es que quise hacer la calle y aparte, el personaje, ¿no? El personaje. Porque, ¿quién era Prisciliano Sánchez? Ah, pues ve a tú a saber quién era. Entonces, así es. ¿O quién era Jacobo Gálvez? Ay, pues quién sabe. Bueno, entonces, ahora digo, perdón por el poco tiempo, y uh-huh. ahora vamos a hacerlo al revés, ahora el primer comentario despidiendo el programa va a ser de Fer, no es un invitado, es un añadido cultural que se subió al tren en movimiento, ¿estás de acuerdo? El programa es tuyo, sí, de todos sí, los que lleguen sí, a problema. Saludar, y aquí hemos recibido claro. a Guillermo. A quien venga. A Gabriel Martín. Adelante. Incluso quiera que Sergio sea. Llegan, se yeah, sientan, porque el programa no es, tenemos problema. Es de todos. ¿Qué te pareció el programa? No, pues está muy interesante porque a mí me, bueno, yo como joven, que quiero creer que soy joven todavía, porque no, hay pues más claro. jóvenes que yo. Sí, lo es. De hecho, sí lo soy, pero digo, ya estoy como en los 30, pues. Pero me llama la atención porque si yo teniendo esta edad no conocía muchas cosas, o sea, sí conozco las calles y ¿verdad? Todo, pero uh-huh. ¿qué involucra esos personajes? Y no nada más esos personajes, sino las fincas, ¿no? Que ahorita uh-huh. están tocando, que es algo que, bueno, hace apreciar la ciudad, que yo creo que es lo que le hace falta mucho ahorita. Las fincas, los momentos. Sí, que no apreciamos la ciudad, ¿no? Es lo que comentaba Enrique al principio del programa, es que vamos deprisa, vamos caminando, vamos todo y no te detienes. Porque es cotidiano. Estamos destruyendo la perla. Pasa desapercibido. Ay, sí, ya sé. Marce, tenemos que retirarnos. ¿Qué le pareció el programa? Pues a mí me pareció muy bien. Hablé mucho. A mí también. Espero que no los haya mareado a ustedes y a las personas que nos escucharon. Muchas gracias. Porque, pues la verdad, hay mucho de qué hablar. Mucho. Bueno, nos vamos. Muchas gracias. Esto es Historia y Más. Nos vemos en 15 días. ¿Sale? Nos vemos en 15 días. Hasta luego. En tu cuerpo encontré la felicidad. En tu cuerpo encontré la felicidad. Me prendí de tu cintura, me prendí de tu cintura hasta que me pasaste la factura.